también. Lo mismo no les puede dar, lo mismo si le dan no le sacan. Un mínimo de orgullo le debe quedar, o solo un resto de nada. Pero me cuesta creer, me cuesta entender que al pobre tipo no le importa. Pues no sé si no se van a acordar de él. No estoy tan seguro de que no se acuerden de él. Miguel Revuelta comparte. Cristina Kirchner acusó a Macri de ser un presidente ilegítimo que llegó a la Casa Rosada prometiendo en la campaña electoral que no aplicaría políticas que ahora sí estaría aplicando. Un gobierno neoliberal que llegó por estafa electoral con una máquina mediática que solo habla de nosotros. Un gobierno que no ha tenido el respeto por la democracia que tuvimos nosotros, que no respeta a las instituciones. La expresidenta dijo que el gobierno de Macri se va despojando de los ropajes preelectorales que prometían que la gente no perdería nuevos derechos ni seguiría siendo pobre. Se trata de la más formidable estafa electoral de la que se tiene memoria. Y de esa estafa son en parte responsables, sostuvo, los medios hegemónicos por su cobertura mediática. De hecho, Cristina aseguró que los medios manipulan a los ciudadanos y que son necesarias nuevas arquitecturas para defender la democracia. Según la expresidenta, en los años 60 y 70, a nosotros nos decían algo y sabíamos distinguir lo que había detrás de lo que nos decían y lo que estaba pasando porque estábamos instruidos intelectualmente, estábamos formados. A ver, lo venimos diciendo desde hace un tiempo. Esta falta de instrucción intelectual es una de las deudas pendientes y una de las autocríticas necesarias, pero no para echar culpas, cargos, responsabilidades, sino para aceptar qué es lo que faltó para que no vuelva a faltar. Porque una sociedad que sea pensante, analítica, crítica, política y socialmente, no nacen de un repollo o por simples consignas que se enarbolen con una pechera. No. Esa formación intelectual, esa instrucción intelectual a la que está señalando Cristina en sus palabras, es la que faltó y la que necesariamente se hace urgente replantear e instalar en todos los espacios de construcción colectiva política ciudadana. Si no, se van a cometer los mismos errores. Si no, ¿cómo haces para pelearle a la maquinaria mediática de desinformación, a esos monopolios de desinformación? ¿Cómo haces? Desde el barro, con la formación profunda, intelectual, una instrucción intelectual donde cada uno no solamente se agarre de una consigna, sino que vaya tomando conocimiento y haga conciencia. Y luego ir transmitiendo estos saberes a los padres, a aquellos que no llegan a los espacios de formación. Alguna vez he criticado, no mal, no no, ni siquiera con saña, simplemente con la preocupación, cuando estaban los cursos de formación política, éramos todos los mismos viejos de siempre, salvo algunos grupitos de jóvenes, pero no llegaba esa formación política donde debía llegar. faltó un laburo muy interesante, que tal vez por la falta de memoria, la falta de memoria de cómo ocurrió en los 60 y los 70. Yo esto lo he hablado inclusive en forma casera, privada, y algunos me han dicho, no, pero no. Lo está diciendo Cristina ahora porque lo dice Cristina, está bien, me parece, ¿no? Pero esto nos faltó. Y esto que nos faltó, es necesario que no nos vuelva a faltar. Y va a ser recordado este miserable, esta basura. Pero va a ser recordada por eso, por ser una basura, vendepatria, entregador, corrupto, como toda la lacra que los rodea y toda esa otra lacra que se dice ser diferentes pero son la misma mierda, como Más, Estolbirse, Carrió y toda esa runfla de traidores a la patria. Tenemos que recuperar nuestro destino. No estoy tan seguro que solamente sea a través de las urnas. No estoy tan seguro que sea a través de las urnas. Creo que aquí tenemos una pelea por delante muy grande, muy fuerte, y no solamente es electoral. Mauricio Lacri. Mauricio Macri, la puta que te parió. Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas, soltados en el parto de la mentira. Flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina. Cuando quieran y cuanto antes. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los que les presentamos batalla cada domingo desde esta radio y de nuestra semana, por donde podamos. Le damos los muy buenos días a las compañeras y compañeros de la octava región de Radio Michoacán Canto Libre, que allí nos están retransmitiendo en vivo y en directo. Gracias, queridos compañeros y compañeras. Gracias, Marcelo Ariel Fiorentino, por sus palabras. Excelente comienzo, dice. Como no me, ¿sabes qué, Marcelo? Me gustaría no tener que decir todo eso que digo. Me gustaría decir otras cosas más agradables. Me gustaría decir algo más esperanzador. Algo más esperanzador. Pero bueno, muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos en la trinchera comunicacional. Quiero decirle a Marcelo Ariel Fiorentino que nosotros queremos tenerlo acá. Queremos invitarlo a que venga a la radio, queremos invitarlo a que salga al aire, queremos invitarlo a que interactúe con nosotros. siempre, porque es un gran compañero que nos va a ayudar a seguir cómo va la campaña en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, Marcelito, estás invitado. Cuando vos quieras me decís, pasame de nuevo el número y ahí nada más te llamo y nos contás todo. Con el Citroën, ¿no? El Citroën se tiene que venir. Ah, cierto, también, por supuesto, ¿no? Desde siempre, los estamos esperando desde que los conocemos que nos vengan a visitar. Así que bueno, Marce, Jackie, vénganse, los estamos esperando y bueno, queremos que nos cuenten cómo va la campaña en Santa Fe. Uh-huh. Bien, eso con lo que... Mira, el aporte que dice Marcelo, dice, coincido totalmente y tampoco creo que la derecha antisocial argentina históricamente golpista entregue el poder político por el hecho de perder una elección. Esto que está diciendo Marcelo, Ariel Fiorentino, es real. No es simplemente una opinión sacada de inconsistencias. A ver, fíjate lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que viene ocurriendo prácticamente desde que Chávez había asumido el poder, ¿sí? La derecha golpista, la derecha apátrida neoliberal, no se banca que el pueblo tome el poder. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Y lamentablemente, ojalá que sean noticias erróneas, ¿eh? En Ecuador. ¿Qué es lo que ocurrió en Paraguay? Ya históricamente, desde la guerra de la triple infamia, donde un pueblo se estaba levantando, autosustentando, siendo un productor maravilloso, iba a ser el motor de todo el continente, y esa derecha oligárquica, apátrida, histórica, destruyó el porvenir de todo un pueblo y una región. ¿Y qué fueron? ¿A elecciones? Las veces que yo lo tengo que aclarar siempre, porque por ahí capaz, te digo, vos es que a mí me paran gente de la calle, no, porque vos sos kirchnerista, porque vos sos cristinista, porque vos sos peronista. Yo nunca fui peronista, ni lo soy. Ni soy cristinista, ni soy kirchnerista, aunque cuando murió Néstor Kirchner, decía, lamento no haber sido nunca kirchnerista. Realmente me pareció un tipo extraordinario. Pero leo la historia. Leo la historia, vengo leyendo la historia. Y la historia, ¿qué te dice? Que cuando un gobierno popular, representantes legítimos del pueblo, que el pueblo los acompaña hasta el poder, son destituidos, son golpeados, son perseguidos, son ninguneados, son proscriptos. Entonces, suponete que ahora, en las próximas elecciones legislativas, como dicen las encuestas, ¿sí? Encuestas que están marcando que Cristina gana por una amplísima ventaja en la provincia de Buenos Aires, que es el nudo más grueso, ¿no?, de toda esta historia política acá en el país. Que está ganando casi por un 40% en algunas de las encuestas, ¿sí? Algunas le dan 39, 38,5, 35,1, 32, 39,8. O sea, las posibilidades son altas de que Cristina pueda ganar y quienes acompañan. Aquí en Córdoba, ojalá que logremos algo más, pero aparentemente viene creciendo este frente de Córdoba Ciudadano. Pero en Buenos Aires se va a notar mucho. ¿Y vos te pensás que este gobierno neoliberal que transó con el Comando Sur de los Estados Unidos para que nos metan una pata en cuantito ellos le pidan auxilio, se van a bancar que comience a asomar nuevamente la posibilidad de un gobierno nacional y popular? No, no te equivoques. Y vamos a esperar a la proscripción, a la persecución, para salir a pelear en las calles. Hace cuenta, simplemente, cuánta gente se va quedando en el camino. No solamente ese héroe nacional que ha sido este hombre que se pegó un tiro en las instalaciones del PAMI. Héroe nacional. Así lo considero. Pues no fue un descerebrado, no fue un angustiado. O alguien que le cacheteó al poder con su acción. Vamos a esperar muchas más muertes, desapariciones, pérdidas de trabajo, de derechos, y que nos sigan hundiendo sin la posibilidad de un futuro. Yo quería tomar una palabrita que usted dijo acerca de este ilustre, porque le aseguro que será bandera, como los mejores hombres de nuestra patria, este jubilado que hizo ese gran acto heroico simbólico en las escaleras del PAMI, o del ANSES, ¿no? Uh-huh. Bueno. Además de esto, yo querría decir que la palabra angustia es una palabra que se usa mucho, ¿no? Este gobierno la usa, la uh-huh. usa bastante. Sí. Además de que la causa, porque la causa, de esa es la parte que no se hace cargo, digamos. Pero, ¿se acuerda cuando él hablaba de que los héroes de mayo debían estar como angustiados, ¿no? A ver, la política, lo que se hace desde el ejercicio del poder, tiene una gran incidencia sobre el estado de ánimo, sobre la angustia o sobre la alegría de las personas. Me da mucha tristeza que un acto heroico como el de este jubilado, un acto simbólico de una envergadura que todavía está por describirse adecuadamente, haya sido manipulado, opacado, operativizado como un pobre viejito deprimido. No, señores, no nos equivoquemos. Cuando uno está angustiado y deprimido y se queda en su casa y se apaga en la oscuridad de su cuarto, ahí podemos hablar de un oscurantismo del cual también como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Ahí también nos tenemos que hablar de una angustia como de la cual nos tenemos que hacer cargo como sociedad, y por supuesto mucho más si fuéramos gobierno. Pero no, señores, de ninguna manera, ninguna depresión ni ningún viejito apagándose en la soledad de su cuarto. No, un acto simbólico, como ya dije, de una envergadura que lograremos en algún momento dimensionar y describir y pintar y embanderarnos uh-huh. adecuadamente. Uh-huh. Seguro. Que no se asusten, estamos probando transmisión en vivo por el canal del Pachobook. Vamos a ver cómo estamos saliendo. Bueno, estoy yo nada más. Usted no, estoy yo nada más. Si quiere, yo doy vuelta así la cámara para que la muestre, ¿no? No, está bien, no. No, la señora no. Vamos a abrir el bloque internacional en el Club de la Pluma, como corresponde en cada domingo. Y en este caso vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México. Para sentir América no alcanza con hablar en castellano, ni pasar todas las cuentas a color, ni colgar en el salón un manto raro cargado de color, bordado con las manos Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizán Abado para el Club de la Pluma. La farsa del juicio de Javier Duarte, todo un espectáculo. Ahora hasta Yarrington se declara inocente y perseguido político. Roberto Borges también es inocente. Buenos días, hermano Norberto. Fiscales mal preparados llegan a la audiencia de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, que se le acusa de la malversación de más de 1.439 millones de pesos, que la Procuraduría General de la República le imputa durante su gestión, desvío de recursos públicos, lavado de dinero en empresas fantasmas para adquirir bienes muebles e inmuebles. Solo se logró acreditar 38.5 millones de pesos, por lo que un juez federal le suspendió a Javier Duarte dos órdenes de aprehensión por cinco delitos que no son graves, según el Consejo de la Judicatura Federal. El exgobernador de Veracruz, hermano Norberto, sujeto a proceso, pidió la protección de la justicia contra las órdenes que libró el juez, por lo que los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias, ninguno de estos delitos prevé la prisión preventiva. Por su parte, Tomás Yarrington, el gobernador de Tamaulipas, en Italia, este insistió en su inocencia y aseguró que acusaciones obedecen a intereses políticos, montando todo un circo mediático, donde dijo ser un perseguido político. Y Roberto Borges presentó su primera demanda de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión en su contra. Hay sospechas de un posible pacto entre la Procuraduría General de la República y Javier Duarte, que este sea absuelto de los delitos que se le imputan. Es sospechoso Duarte de haber aportado recursos públicos a la campaña del 2012 de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Lo soltarán para que este no revele el supuesto desvío a la campaña de Peña Nieto. Las carpetas de investigaciones contra Duarte están construidas, hermano Norberto, con deficiencias para que este purgue una condena menor. Una red de complicidades se teje, solo una pifia en este pacto de impunidad para proteger al priista corrupto. Raúl Cervantes debe dejar la Procuraduría General de la República. Las fallas en el proceso de Duarte así lo ameritan. Karime Macías, esposa de Duarte, es el cerebro de la red de corrupción. Todavía no se entiende por qué sigue libre, teniendo pruebas la Procuraduría General de la República que utilizaba dinero mal habido para su beneficio personal. Por eso se entiende que el sistema es corrupto. Desde la presidencia de la República no se hace nada si el jefe del Ejecutivo Federal no lo ordena. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más pueblo de aquel soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Yo soy como tú, soy como yo. We'll be right back. continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Seguimos aquí en México, no nos vamos desde México porque ahora vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo el licenciado Enrique Sandoval. Escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. Hola a todos los escuchas del Club de la Pluma, soy Enrique Sandoval de Violencia Crítica. El día de hoy teníamos pensado comentar una serie de conceptos teóricos, de continuar esta serie de columnas que hemos estado haciendo sobre teoría crítica, tratar de comparar el concepto de materialismo histórico con el de filosofía de la praxis. Eso es lo que queríamos hacer. Sin embargo, el día 20 de julio, es decir, hace unos pocos días, ocurre acá en la Ciudad de México, en el suroriente, pues un acontecimiento que creo que vale la pena comentar, dar la difusión e informarnos, porque ocurre un enfrentamiento entre las fuerzas federales, la Marina, y un cártel que se conoce como Cártel de Tláhuac. Esto, hay alguna documentación en internet, ya se tenía más o menos, digamos, investigado que este grupo, al menos en las fuentes de la propia Marina, pues este grupo operaba en delegaciones Tláhuac principalmente, también en Milpalta, Xochimilco, Iztapalapa, y pues se dedicaban a la extorsión, al secuestro también, principalmente al narcotráfico, pero también parece que eran responsables de al menos 32 homicidios. Entonces, bueno, este problema del narcotráfico en México creo que no lo hemos comentado de una manera completa en las columnas de violencia crítica. Es un tema fundamental acá, sobre todo porque digamos la forma de entrada del neoliberalismo en México en los 70s, 80s, no entra con la forma, digamos, típica del sur de América Latina, con las ya conocidas dictaduras latinoamericanas, una ruptura directa del Estado de Derecho. Las fuerzas militares desaparecen, a los grupos de oposición marxista, por supuesto, a todos los partidos y sindicatos de oposición. Acá lo que sucede más bien es un desfondamiento gradual de las instituciones democráticas, privatización de instituciones estratégicas. Yo diría que comienza a haber una especie de guerra de baja intensidad. El neoliberalismo empieza a ganar bastante terreno en las instituciones, se pierden acá derechos laborales, se pierde, bueno, empieza a ejercer el Estado un despliegue de impunidad que ahora ha llegado a realmente puntos bastante álgidos. Pero pues en el ámbito, digamos, económico, la desindustrialización de México provoca que en la década de los 90s empieza a surgir la economía informal como uno de los bastiones fundamentales para el sostén del propio Producto Interno Bruto. Además del narcotráfico, en segundo lugar, las remesas de pues todos los paisanos, los campesinos, los trabajadores que están allá en Estados Unidos y que envían pues ahora sí que las remesas a las familias mexicanas. Y en tercer lugar, el comercio informal, el narcotráfico y las remesas son básicamente, digamos, los sostenes de la economía propiamente nacional. Entonces, allá en el norte, esta situación del narcotráfico verdaderamente es una cosa, digamos, es una cosa como muy kafkiana, muy dantesca, en el sentido de que es Es bastante increíble todas las noticias que se alcanzan a ver allá, desde los feminicidios, que creo que el 98% quedan impunes, más o menos. La gente que la desaparecen en tinas de ácido, o sea, gente que ya nunca más vuelven a encontrar, la colusión del Estado con estos grupos delictivos, obviamente organizados y coludidos con todos los niveles del Estado, pues no es un cuento, es una cosa que ocurre todos los días en México, pero principalmente en el norte. También en algunas partes del sur, en Chiapas, también en Guanajuato. Pero, digamos, la Ciudad de México es donde no encontramos acá los retenes, los enfrentamientos, digamos, gente que esté directamente enfrentándose con militares. Eso no es habitual, o al menos no era habitual en la Ciudad de México. Para la gente que nos esté escuchando allá en América Latina, recomendaría una película bastante buena. Bueno, voy a recomendar una película y un libro. La película se llama El Infierno. Es una película, salió hace unos pocos años. Es una película que realmente retrata de una manera bastante real. La película parece muy surrealista, pero no es surrealista, es bastante realista la forma en la que retrata la vida cotidiana de la gente que vive en Chihuahua, en Sonora, también en Colima. Y realmente ahí se muestra en esa película los niveles de articulación entre el Estado mexicano y el propio narcotráfico. Y el libro que recomendaría es un libro que a la vez a mí me recomendó mi maestra Ana María Rivadeo. Se llama La prueba del ácido, de Elmer Mendoza. Me parece que él es de Colima. Creo que también es periodista. Este libro, digamos, llega a partes a veces fundamentales. No es ingenuo el libro. Es un periodista que está viviendo directamente, digamos, esta forma tan cínica, tan difícil de creer, tan siniestra, de formas de ejecución y formas de articulación realmente profunda entre el Estado mexicano y el propio narcotráfico. Este es un tema que en realidad no se ha tocado mucho en la academia. No hay muchas tesis, ni siquiera hay muchas investigaciones de esto. Y, o sea, no estamos diciendo que el narcotráfico sea algo nuevo en México, o sea, en el sentido de que acaba de surgir hace 10 años o algo así, pero sí estamos diciendo que, digamos, la articulación que tiene el narcotráfico, o la función que tiene el narcotráfico respecto del neoliberalismo, a mí me parece que ese es un tema que no está bien investigado, al menos en términos teóricos. Periodísticos, tal vez, pero teóricamente no creo que se tenga bien claro el significado todavía. Entonces, creo que este librito y esta película serían como buena introducción para este tema. Y bueno, lo que sucede con este enfrentamiento del día 20, pues es este grupo que operaba, pues se supone que había un líder, el famoso Ojos, así le decían a este señor, el líder de este cártel. El enfrentamiento ocurre, creo que es a las 11 de la mañana, me parece. En la colonia Conchita Zapotitlán, así se llama, y es una colonia popular, obviamente hay mucho comercio, hay las famosas mototaxis, hay bicitaxis también, y en realidad el enfrentamiento es muy intenso porque se usan armas de alto calibre, o sea, los narcotraficantes utilizan armas de alto calibre que se supone que solamente puede tener el ejército. Y entonces parece que hay bloqueos con camiones, parece que estos narcotraficantes bajaron a la gente del transporte público y esos camiones los queman, sirven como una especie de barricada. Parece que el enfrentamiento no dura tanto, pero unas horas después empiezan a surgir una serie de bloqueos por parte de la gente de transportes, de los mototaxis. Y algo muy curioso es que hay bastantes carteles en algunos comercios, en tortillerías, tienditas, hay algunos carteles que dicen que pues apoyan a este señor, al Ojos, que en realidad no es secuestrador, no es un narcotraficante, de hecho es alguien que le está dando, así es, esto dicen los carteles, es que les está dando trabajo a la gente pobre, Entonces, eso es algo curioso. No quisiéramos meternos en este... No quisiéramos comentar este aspecto todavía porque es un suceso que en realidad ocurrió hace unos pocos días. No está dada toda la información. Creo que tienen que surgir más cosas, al menos en internet o en los medios libres que vayamos encontrando. Pero lo que es fundamental acá es que tenemos que escribir este acontecimiento en la famosa guerra contra el narcotráfico, que ahora ya no es tan ajena a la gente que vivimos en la ciudad. Yo vivo en la ciudad, obviamente, y acá, insisto, esta situación era ajena, digamos, al sentido común de los capitalinos acá. Claro que hay niveles de violencia, se explican de otra manera, desde, por supuesto, hay, claro que hay asaltos, hay también hay feminicidios de otro tipo. Acabo de ver hace unos meses un feminicidio muy grave en Ciudad Universitaria. Hay robos en el metro, hay robo también a casa habitación, pero también hay mucha impunidad por parte del gobierno. Hay una corrupción enorme en todas las instancias judiciales. Y digamos, la guerra contra el narco, que es una guerra que inicia en el sexenio del presidente Calderón, al menos de 2006 a 2012, deja 136,000 muertos entre mujeres, niños, familias muchas veces desaparecidas. Son crímenes totalmente impunes en donde está ahí metido directamente el ejército. Bueno, parece que esto está llegando ahora a la ciudad propiamente de México. Entonces, el jefe de gobierno, Mancera, él asegura que no hay cárteles acá, que más bien es un grupo de traficantes muy pequeños que se dedican a crímenes, sí, como el secuestro, el robo, pero no es un cártel como los Zetas o los cárteles más famosos de acá, de México. Entonces, digamos, al final la reflexión que tenemos que hacer nosotros es vislumbrar realmente que vivimos una crisis orgánica desplegada hace más de 25 años en México, en donde el Estado es incapaz de generar vías de consenso para rearticular el propio proyecto de nación. Entonces, en realidad acá lo que sucede propiamente es que la única forma en la que puede gobernar el Estado, es decir, la única forma para mantener una socialidad relativamente estable, pues es por la vía directamente de la violencia, es por la vía directamente de la impunidad, directamente de la colusión con estos cárteles. Y al final esto le sirve al Estado mexicano para garantizar una efectiva estrategia de militarización que implica un control poblacional territorial para desplegar mecanismos de disciplinamiento directo en ciertos grupos específicos. No es casualidad que se esté ahora en bastantes periódicos que este grupo es uno de los grupos que opera en CU, en Ciencias Políticas, donde hay un problema de drogas ahí muy grave. Entonces, el propio rector Graues es muy probable que utilice ahora este suceso como lo va a utilizar para, digamos, escalar a un discurso aún más autoritario, de poner más cámaras, de poner más rejas en la universidad, de poner más seguridad. Es decir, de realmente lo que está haciendo ahí propiamente Graue es, digamos, realizar un efectivo despliegue totalmente antidemocrático, que pasa por encima de los órganos de decisión universitaria, por los propios consejos universitarios en donde hay representación de alumnos. Todo lo que hace Grau en realidad es totalmente antidemocrático. En ese sentido, no está resolviendo el problema principal acá, que claro que es la inseguridad, pero es, digamos, es un problema de inseguridad que solamente va a poder resolverse, ¿sí?, realmente los estudiantes, los profesores y los trabajadores de la universidad tienen espacios de toma de decisiones efectivas que pueden ser realizadas en coordinación con estos órganos burocráticos para que propiamente empiecen a democratizarse y a sacar a toda esa casta de personas que realmente son una serie de delincuentes, la gente que está allá adentro. Entonces, no nos queda otra conclusión hablando de este tema, más que estamos viviendo, a mí me parece que sí es una especie de momento inédito en esta historia de la guerra contra el narco. Es un momento en donde nosotros, la gente de la Ciudad de México, tenemos, o sea, no podemos llegar a otra conclusión que no sea la apuesta por una lucha, primero organizarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que difundir estas cosas, tenemos que reunirnos en nuestros centros de trabajo, tenemos que reunirnos como estudiantes, como trabajadores, como gente que está en el comercio informal. Tenemos que ver esta situación como grave, no es una cosa normal esto que está pasando ahora en la ciudad, no es una cosa no podemos dejar pasar esto. Entonces tenemos que organizarnos, tenemos, además de darle difusión a esto, tenemos que apostarle a empezar a ganar espacios para ejercer la propia democracia, o sea, la propia toma de decisiones, ya sea de las asambleas, no sé, de los propios grupos de estudiantes. Los vecinos tienen que organizarse, tienen que hacer, no sé, asambleas autónomas, qué sé yo, pero siempre apostando a que esto no se puede resolver si la gente no participa desde estructuras que apunten a radicalizar la propia democracia, que es lo que nos ha quitado acá el neoliberalismo en México, es la forma en la que entró el neoliberalismo en México. Entonces, me parece que esa es la conclusión, es una conclusión general, por supuesto, pero es una conclusión que me parece sigue vigente, que vamos a estar repitiendo constantemente en las columnas del Club de la Pluma. E insisto, esa es una situación gravísima, es un estado propiamente de emergencia, que parece que es una emergencia ahora permanente, parece que todo el tiempo el neoliberalismo está encontrando estas nuevas formas para reproducirse y encarar los procesos de socialidad previamente construidos, o sea, es decir, los está degradando, está encontrando nuevas formas para ejercer este dominio poblacional territorial, que es con lo que nos estamos enfrentando propiamente. Bien, yo les mandaría un gran saludo entonces a los escuchas de Violencia Crítica y también un abrazo muy grande, como siempre hago, a todo el equipo, al gran equipo maravilloso de el Club de la Pluma. Que estén muy bien. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, por lo que siento yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Ahora nos vamos para Venezuela. Vamos a escuchar y compartir con todos ustedes la columna de Najib Love desde Venezuela. Antes aclaramos, las columnas por el Fachobook no están saliendo, así que ustedes se enganchan en la página de la radio, www.radioinedito.com.ar, y por supuesto nos van a escuchar. Estamos probando. Me dicen, este es prolijo. No es. Estamos probando. ¿Y cómo querés probar? Estamos probando. ¿Qué va a hacer? Vamos a escuchar a Najib Love. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Love para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Este domingo 16 de julio constituyó un hecho sin precedentes en todos los procesos electorales desenvueltos en Venezuela desde la asunción al poder del comandante Hugo Chávez Frías. Más de 14 millones de compatriotas asistieron a la convocatoria del Consejo Nacional Electoral, al ensayo, previo a los comicios que se llevarán adelante el 30 de julio. hasta altas horas de la noche el pueblo. Se tomó este ensayo como una convocatoria y una respuesta a los crímenes de odio que ya cobró más de 110 vidas de compatriotas en todo este transcurso del tiempo, desde la llamada a golpe continuado. En una coyuntura marcada por la violencia fascista, cada mes en creciendo, donde el duelo cerval se desata contra el pueblo por parte de esta burguesía apátrida, significó también un no a la guerra mediática, un no a la guerra económica y a la crisis inducida por la burguesía, un no a la intervención imperialista, un no a la destrucción y asedio de instituciones públicas y privadas, incluso hospitales y materno-infantiles, un no al terrorismo fascista, y un mayoritario contundente sí a la paz, al desarrollo, al derecho de autodeterminación e independencia, y a la defensa de los logros conquistados en estos años por el proceso bolivariano. Mientras, por otro lado, el llamado a plebiscito, que paralelamente la derecha fascista había convocado, significó un total fracaso. No solamente en la forma en que se desenvolvió, sin escrutinio del órgano rector electoral, al que ellos abiertamente se negaron, y con unas actas viciadas en todo su proceso. Prueba de ello es que quemaron las actas que develaban su fraude y derrota. En ese lunes siguiente al domingo 16 del exitoso ensayo, Donald Trump se pronuncia abiertamente en contra y públicamente contra la constituyente del 30 de julio, inquiriendo las sanciones financieras y económicas al cual se sometería al Estado venezolano si persiste en su concreción. Quedó al descubierto que realmente el impulsor, el que dirige no solamente las acciones de violencia, sino que las financia, y que utiliza como mascarón de proa a esa derecha apátrida, el enemigo real es el Imperio Yanqui. Continuando con sus derrotas y fracasos, ayer, viernes, en un teatro en la capital, en una zona de mayoría fascista, llamaron a conformar un nuevo gobierno paralelo, un nuevo presidente, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia con magistrados a la medida de sus demandas. Esta propuesta, tirada de los cabellos, realmente se concretó, con la elección de una serie de elementos que solamente por su derrotero devela la catadura de estos magistrados y al servicio de quien se pone. Citaré textualmente algunos antecedentes de estos magistrados usurpadores, y los cito entre comillas, nombrados ilegalmente por la Asamblea Nacional de Mayoría Fascista en desacato. Gustavo Sosa Aguirre, empresario y hasta hace poco presidente de la Cámara de Comercio. Instancia privada que defiende los intereses de las grandes empresas transnacionales que hacen vida en el país. Pedro Troconis, fue abogado defensor de los golpistas que firmaron el decreto de Carmona en el golpe del año 2002 que sacó del poder por un día al presidente Chávez. También es miembro de la ONG Foro Penal, financiada por Estados Unidos a través de la USAID. Luis Ramos Reyes es el abogado del destituido alcalde del municipio Ribaren, Alfredo Ramos, protector de grupos armados paramilitares que generaron caos en el estado Lara durante las acciones fascistas. Y Delfonso Ifir Pino, que en 2006 participó en un curso para abogados en Argentina organizado por el Banco Mundial con el fin de formar cuadros especializados para llevar a cabo planes de privatización en empresas públicas. el movimiento de la lucha de clases siguiendo en desarrollo. Ayer, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, del Estado Constituido de Derecho del presidente Nicolás Maduro, ordena la captura inmediata de los jueces, entre comillas, magistrados que se juramentaron ilegalmente. Y hoy, estos magistrados de esta Asamblea Nacional de Mayoría Fascista y Desacato están buscados policialmente. En esta agenda de violencia, que aún no cesa y continúa, esta semana convocaron a un paro. La violencia, el espiral cada vez mayor, siempre tuvo como respuesta la entereza de un pueblo que quiere la paz. La entereza de un pueblo que resiste y que va a luchar por la concreción de su constituyente en función de generar nuevas leyes, un nuevo sistema que no solamente sancione los crímenes cometidos por estas facciones, sino que proteja al pueblo frente a la agresión imperial y aún no volver atrás y defensa de sus derechos conquistados. Queridos compañeros de la Patria Grande, seguimos en pie de lucha, aunados, siempre ocupados siempre por el calor y el apoyo solidario de los pueblos que siguen en resistencia junto a nosotros, por una perspectiva mejor. Abrazos. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora saltamos desde Venezuela, nos vamos a La Habana, Cuba, a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo el doctor Néstor García Iturbe. Ojalá se me acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Un saludo a todos nuestros oyentes. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Esta semana para nosotros tiene una significación especial. Diríamos quizás no esta semana, sino la próxima. Porque se conmemora el 26 de julio. El 26 de julio es la fiesta nacional de Cuba y precisamente es el día en que Fidel Castro, con un grupo de jóvenes, asaltó el cuartel Moncada en la provincia de Oriente. Ese asalto al cuartel Moncada no fue un asalto exitoso, murieron muchos compañeros, más bien fueron asesinados muchos compañeros revolucionarios y Fidel fue cogido preso. Además, hubo un juicio por el asalto. Pero esa revés que tuvo el movimiento revolucionario fue una experiencia más, no para dejar de luchar, sino para seguir luchando. Precisamente, la enseñanza del revés del 26 de julio es algo que sirve primero para los cubanos, que cuando vemos que hay una situación difícil, una situación donde tenemos problemas, no podemos dejar de luchar, tenemos que seguir luchando, porque en aquel momento, cuando tuvimos aquel serio revés, lo único que nos resolvió el problema fue mantenernos en la lucha. Pero esta experiencia también es una experiencia importante para los pueblos de América Latina. Todos los pueblos de América Latina, no es que querramos imponerle nuestra experiencia, pero sí deben tratar de sacar lo mejor de ella. Y en los momentos en que toda una serie de países han tenido reveses y que algunos de los movimientos que habían tomado el poder, pues dejaron de tenerlo en un momento determinado, por H o por B, pues primeramente lo que tienen que pensar es que eso no implica el fin de la lucha, sino eso es un momento en la lucha. Aunque ese momento en la lucha es penoso, es difícil y además nos hace perder toda una serie de conquistas que se habían ganado, debe aprovecharse desde el punto de vista de la radicalización de la lucha. Habíamos estado luchando de una forma, pero el capitalismo, las fuerzas de derecha de los distintos países, nos demostraron que en ese tipo de lucha ellos pueden vencernos y pueden darle hacia atrás a todas las conquistas que se hayan logrado. Por lo tanto, tenemos que pensar en otro tipo de lucha. Tenemos que pensar en una lucha más radical, en una lucha donde el poder esté realmente en manos del pueblo y que no haya dificultad o no haya ninguna diferencia ni equivocación de quién es el que dirige y quién es el que manda en el país. Debe ser el pueblo, no la oligarquía. Los reveses son dolorosos. Se pierden toda una serie de cosas, de conquistas. Vemos cómo se desmoronan algunas ideas que teníamos, que queríamos llevar adelante. Pero bien, esos son los reveses. Y ante esos reveses no queda otra alternativa que levantarse y seguir luchando. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Territorio libre de América. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Ya no acuerdo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Ya no acuerdo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Qué acertada elección de Gabriela, el tema para anticipar la columna que se viene. Acertadísima. Vamos a recibir la columna que nos envía esta semana, nuestro querido amigo y compañero de lucha, que se trasladó desde Venezuela al Uruguay, a su tierra. Me estoy refiriendo a Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, responsable de Corresponsales del Pueblo, hoy desde el Uruguay, para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz. Saludos Norberto y todo el equipo del Club de la Pluma. Esta semana reportando desde Uruguay, sin duda uno de los elementos más sobresalientes ha sido el inicio de la venta en farmacias de por lo menos dos tipos de cannabis o marihuana recreativa, como se la conoce. Todo lo cual ha levantado un revuelo mediático y si bien el tema tiene larga data discutiéndose y ya cuenta con una ley aprobada en 2013, su implementación o por lo menos la implementación de la venta regulada en farmacias recién se está pudiendo concretar en este periodo de gobierno. Cabe destacar que había sido el presidente Mujica durante su mandato el que había levantado esta bandera como forma de combatir los sistemas ilegales de distribución de droga en el país. Y con el debate e impulso de la ley sobre la materia, se había logrado la legalización del autocultivo y el fomento de los llamados clubes canábicos, donde las y los impulsores de la producción y consumo de la marihuana con fines recreativos o medicinales podrían producir individual o colectivamente este producto, pero no se había podido alcanzar los acuerdos necesarios para que farmacias expendieran el producto en el mercado formal. Esta semana, finalmente, luego de un proceso de registros y la implementación de un sistema biométrico, donde mediante la identificación de la huella dactilar del inscrito uruguayo y mayor de edad, puede acceder a comprar en una red inicial de farmacias hasta 40 gramos de marihuana al mes. El inicio de la venta regulada de marihuana en farmacias ha sido, sin lugar a dudas, una de las noticias destacadas que el pasado miércoles se produjo en Uruguay, un hecho que fue ampliamente reseñado por medios internacionales por significar un avance significativo en el combate al tráfico ilegal de drogas en el país. En total, se habilitaron 16 centros expendedores y la demanda se hizo sentir en las colas que se formaron desde tempranas horas de la mañana en los distintos establecimientos habilitados, tanto en Montevideo como en el interior del país. En Montevideo, en la capital, fueron cuatro farmacias las que comenzaron a expender las dos modalidades de marihuana al público y diversas fuentes consultadas daban cuenta que ya pasado mediodía las existencias de producto comenzaron a escasear, lo que determinó que para el final de la tarde ya se había comercializado el total de la existencia de las farmacias montevideanas. Usuarios reseñaron una cierta lentitud en el sistema al inicio de las operaciones de este singular método de expendio de lo que se ha conocido como marihuana estatal, aunque luego los inconvenientes iniciales se fueron solventando para culminar una primera jornada de venta de marihuana que comercializó cerca de 8 kilogramos del producto. El sistema, implementado por el Estado uruguayo, establece que las personas podrán plantar y cosechar hasta 500 gramos de marihuana al año, mientras que se podrá adquirir en farmacias hasta 40 gramos al mes por persona. Todo esto es regulado por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el cual maneja un registro hasta el momento de cerca de 5.000 personas o potenciales consumidores, 6.948 autocultivadores censados y unos 63 clubes canábicos, según informó el IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. El debate central que se ha instalado en los medios posterior a este hecho es que si ayuda o no a combatir el microtráfico ilegal de sustancias, y ahí las voces son divergentes. Igualmente, se han escuchado voces cuestionando la publicidad que se le hace al consumo de marihuana al hablar un día sí y otro también sobre el tema, al anunciar los avances de la venta de este producto en la red de farmacias que se han habilitado. Cabe destacar además que también ahí se encuentran ciertas trabas, ya que algunas cadenas de farmacias que al principio habían anunciado que se sumarían al plan de ventas, a horas de la puesta en práctica del sistema se echaron para atrás alegando dudas sobre el sistema. Todo esto afectó más que nada la cantidad de puntos legales de venta, más que en la calidad del servicio y de la propuesta que se pretende impulsar y que indudablemente ha puesto a Uruguay en la portada de un importante número de medios que han reseñado de manera positiva este avance de regulación y de garantizar un consumo responsable y seguro, en contraposición a los peligros de las sustancias ilegales que son generalmente producidas sin ningún tipo de control, pero no solamente legal, sino también sanitario, lo que luego se transforma en un problema de salud que estas redes mafiosas obviamente no se hacen cargo, sino que repercuten en el sistema público de salud. Hoy pues vemos como el gobierno de Vázquez le da continuidad a esta política impulsada por Mujica, y que el mismo Mujica ha reconocido en estos días que la idea de vender marihuana en farmacias no es idea suya, sino que había sido sugerida por el fallecido líder Tupamaro y ex ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, más conocido popularmente como el Ñato Huidobro. En suma, Norberto, lo que se viene ahora, o lo que es esperable, es que se consolide el cultivo, individual o colectivo, que se consoliden los clubes canábicos y que, entre otros, sigan fomentando el crecimiento de la red de farmacias que legalmente hagan llegar la marihuana recreativa en una primera instancia y la marihuana medicinal en un tiempo que se estima o se espera prudencial para las y los consumidores uruguayos, que científicamente está comprobado que pueden tener cierta mejoría en determinados tratamientos al ser tratados, valga la redundancia, con esta sustancia. Norberto, amigas y amigos del Club de la Pluma, por esta semana lo vamos dejando por aquí. Le mando un abrazo desde la República Oriental. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Hay más pueblo que quien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Hay más pueblo que quien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Ya cantamos algunas canciones de los que están arriba, algunas canciones de los que están abajo y algunas canciones también para los que están al medio. Pero yo creo que llegó el momento de cantar una canción para aquellos que no están en ninguna parte. En Chile nosotros decimos, tomamos mucho, ¿eh? Igual que ustedes, es que ustedes nos enseñaron, pues. Ustedes nos enseñaron eso de la chichita, ¿eh? Allá la hacemos de uva, nosotros, y también de manzana, ¿eh? Y tomamos mucha chicha con limón. Entonces, a las personas esas que... Porque la chicha con limón aquí es una cosa que no tiene gusto a nada, realmente. Por eso que a las personas que no tienen gusto a nada, o que no están en ninguna parte, les decimos que no son ni chicha ni limoná. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no está, una chicha de limosna. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no está, me chicha ni limosna. Se lo pasa manoseando, caramba. Antes de anunciarme la columna de nuestro querido amigo y compañero Carlitos Alberto Maciocchi, que nos la envía desde Villarrica, Chile, leemos el comentario que hace debajo del anuncio de su columna. Dice, hace muchos años atrás, mi tío Sergio Ramírez recicló un spot publicitario en referencia al peligro de accidente en la vía. Decía, señor automovilista, cuidado, detrás de una pelota siempre va un niño. Él agregaba, chilena, chileno, cuidado, detrás de cada pelotudo siempre va un demócrata cristiano. Bueno, y aparte agrega el Carlito Maciocchi, qué preciosa la canción, grande Gabriel Fernández. Bueno, ¿eh? Así que ahora sí, presentamos como corresponde la columna de nuestro queridísimo amigo y compañero entrañable. Lo queremos muchísimo. Ah, antes quiero decir que es excelente la columna de Víctor Manuel Reyes, así que estuvo excelente también su aporte con relación a este tema del cannabis aquí en Uruguay. Vamos ahora así a recibir la columna de Carlos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile. Venga a remediar su mal. Si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal, y si sigue siconeando le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Oh, usted no está, no es chicharel en onda. Se lo pasa manoseando caramba, zamba su dignidad. No es nada, no es chicha ni limonada. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá, desde el Gualmapu, Villarrica, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Bueno, la verdad, a muchos los complica, les distorsiona su vida y fruncen el ceño. Luego, se tornan violentos. Sus dioses, sus íconos, sus dogmas enfermizos, nublan incluso esas hermosas palabras de aquellos que adoran y prefieren verlos crucificados, asesinados y sangrantes, en lugar de sentirlos vivos en palabra y ejemplo. Al Nazareno, por ejemplo, lo crucifican una y otra vez, y su mensaje de respeto y tolerancia es borrado con una doctrina bipolar que llora por los que sufren y no hace más que cultivar el dolor de la humanidad. A mí me llevaron, cuando un niño, a una parroquia, y el cura era tan holgazán entre el vino de misa y la siesta prolongada, y este se olvidaba que 35 niñas y niños tomaban el catecismo en ese lugar, y a 10 cuadras de allí, otro cura, en una iglesia sencilla, este no bebía en exceso, pero tenía la costumbre de tocar los genitales de los muchachitos. Bueno, jamás imaginó que uno de estos chiquillos iría a contarle a su padre. Solo le mencionó el tamaño de su falta después de la paliza que recibió esa misma tarde. Donde te vea te vuelvo a pegar, cura depravado. Y así fue. ¿Eh? Después de 3 palizas en distintos lugares de Rancagua, el cura pedófilo fue trasladado a un lugar donde seguro siguió manoseando la inocencia y poniendo más clavos al crucificado. Bueno, por esos días llegó al poder Eduardo Frei Montalva, de la mano de la Alianza para el Progreso de Estados Unidos y un anticomunismo cínico que confundía las masas campesinas. Él, un ex militante del Partido Conservador y católico a ultranza, fundó la Falange Nacional. Sí, compañeros, la Falange Nacional. Una copia remozada de la Falange de Francisco Franco, el dictador español. Y cuando estos falangistas criollos vieron que en su fila podrían codificar todo tipo de católicos, y sin importar el origen social, es que se visten con el traje de demócratas y se hacen llamar la democracia cristiana. Partido policlasista y clerical, conservador como en sus raíces, y profesando la redención proletaria. ¿Qué mierda es eso, dirán ustedes, no? Bueno, sería algo así como la liberación, la renovación de los trabajadores, liberando, eso sí, de la responsabilidad social, y renovar sus votos de sumisión al sistema capitalista y clerical. Eso creo que significaría, ¿no? Pero bueno, la historia de esta peste política no ha quedado escrita con letras azules como su bandera. Tenemos una historia sangrienta. En el periodo de Eduardo Frei Montalva, matanzas de mineros en el campamento El Salvador, de pobladores en Puerto Montt, acá en el sur de Chile, y una larga huelga de maestros, profesores, salvajemente reprimidos y el accionar de la policía política con prácticas de novedosas torturas, con formación del grupo móvil, policía dedicada a la represión política y social, con resultados que ensangrentaban las páginas de los diarios. El gobierno de Frei tenía un objetivo: frenar los avances sociales del pueblo, burocratizar las reformas y contener a la izquierda militante. Fue una escuela de corrupción ya que muchos de sus discípulos ocuparon cargos estratégicos en el Estado, cargos que por las medidas democráticas del gobierno posterior, el gobierno de Allende, no fueron removidos. Craso error de la Unidad Popular, craso error de Salvador Allende, ¿no? Bueno, hasta el año 1973, luego después de haber conspirado y aliarse con lo más rancio de la reacción y hacer vista gorda a los actos sediciosos de la ultraderecha, mantiene una postura de hostigamiento hacia el gobierno de la Unidad Popular, recibiendo aportes económicos de Estados Unidos, y una vez consumado el asalto a la moneda, fueron los primeros en justificar la masacre, obviando los asesinatos, las torturas, las detenciones y allanamientos en las fábricas y barricadas, los fusilamientos de campesinos desarmados, por supuesto. Toda esta caterva, por supuesto, con algunas excepciones, se sintió satisfecha esta caterva con el golpe de Estado. Esperaban que los milicos hicieran el trabajo sucio y luego entregaran el poder político al presidente del Senado, Patricio Aylwin Azócar, hipócrita, cínico de oficio, demócrata cristiano del fin de Eduardo Frei Montalva, el expresidente antes mencionado. Bueno, no fue así. Los milicos los dejaron fuera y decidieron robar por su cuenta. Perdón, digo, gobernar por su cuenta, que es lo mismo en realidad, ¿no? Durante 7 años estos señores de la ADC permanecieron en silencio, salvo unos pocos dirigentes sindicales que alzaron la voz y fueron relegados al norte de Chile. Los demás solo abrieron la boca para cuando fue el plebiscito, aquel que impuso la derecha neoliberal y la dictadura. Y su fugaz participación contra el régimen y el asesinato por vía bacterial de su líder, el expresidente que hablábamos, Eduardo Frei Montalva, dio paso a la intervención de sus bases sindicales en la alianza con los demás dirigentes sociales y sindicales de izquierda. Los carcamanes políticos de la ADC, siempre en las sombras, observando y tratando de sacar ventajas de estos. Luego, la alegría del año 1990, llegó, por supuesto, y ellos junto a Aylwin llegaron al poder apoyados por socialistas renovados y otros incautos y algunos tarados en aquel tiempo que solamente se enjuagaban la boca con la palabra democracia. Desde aquel entonces no han abandonado ni una parcela de poder. Son los que han nublado y han entorpecido todo tipo de reformas, la ley de aborto en 3 causales, inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre, violación, rebotó en el Congreso. Gracias a ellos. Se volvieron a aliar con la derecha reaccionaria y todo el avance en esta materia ha sido en vano. Un senador de derecha, y el título de esta columna, dijo, entre todas las estupideces que dijo, habló de una en relación a una violación normal. ¿A cuál violación normal? ¿A la clásica? ¿O a una regular? Yo no entiendo, señores congresistas de chileno, que dicen semejantes barbaridades. Nada lejos de otra visión muy cercana a la irracionalidad, considerar, por ejemplo, a un violador como un padre biológico. Bueno, es más, un tarado contrario al aborto, en cualquier causal, dijo que si existiera el aborto, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Sabias palabras, ¿no? Si alguna vez hubiera sabido su madre qué es lo que iba a hacer este hijo de... lo habría abortado, por supuesto. Pero qué sabias palabras. Bueno, compañeras y compañeros, volvemos a este país que estamos en la Edad Media, y lamentablemente con sectores de la izquierda moderada, o renovada, o centro-izquierda, o como quiera llamarse, en su alianza con estos energúmenos traidores de la democracia cristiana, y dos estúpidos, uno de acá, un diputado de la zona de acá, de apellido Mesa, ya, y otro tarado más, que son del Partido Radical, no participaron en las votaciones para poderle dar quórum y darle forma a esta mínima ley de aborto en estas 3 causales para que nuestro país vaya desprendiéndose de esta suerte de Irlanda del año 1900 en el cual estamos viviendo, ¿no? En el cual el poder clerical, el poder de la iglesia, el poder de los retrógrados, el poder de toda aquella gentuza, ya, entre comillas, que quiere que los pobres de este país sigan teniendo hijos, sea como sea, para convertirlos en mano de obra barata, y por supuesto sigan engrosando las filas y las nóminas de asalariados a bajo costo, bueno, es ahí, y es por eso, y esa es una razón por qué la burguesía y por qué estos, entre comillas, mojigatos se niegan a una ley de aborto, por supuesto, en estas apenas tres causales, una ley de aborto y, por supuesto, estas violaciones normales que son en boca del senador Alberto Espina, senador por el territorio acá, por esta zona donde yo vivo, y en realidad, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Solamente hay que denunciar y hay que seguir hablando y hay que seguir diciendo, y en realidad uno de los más males, uno de los males más terribles de este país, de los males políticos, ha sido la democracia cristiana. En definitiva forma, no son más que otra cosa que hipócritas, gusanos, ya, falangistas y mercenarios que han estado en la historia de nuestro país más de estos 50 y tantos años opacando y nublando la historia de nuestro país. Así que, bueno, esta es la historia del día de hoy en esta columna, que tratamos de que ustedes puedan comprender un poco la realidad de este país. Un abrazo, Norberto, un abrazo, Gabriela. Disculpen la demora, este envío va con carácter urgente para la República Argentina y en especial para esa hermosa provincia que es la provincia de Córdoba. Un abrazo para todas y todos, amigos y amigas del club. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y además por lo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, me siento yo, porque yo soy como tú, soy como yo. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Un hombre pobre que jamás se sintió de clase baja. Silvio, que es Rodríguez, que es poeta, dice: vaya con suerte quien se cree astuto, porque ha logrado acumular objetos. Pobre mortal que desalmado y bruto perdió el amor y se perdió el respeto. Clase baja no son los pobres, tomando en cuenta que la estatura de un grupo humano se mide sobre sus... Con este tema de Nacho Copani, el otro día tuve el gran placer de que me volviera a compartir el video de Chiquitines y Acuarela. Vamos a ver si podemos dialogar con la diputada Gabriela Esteves. ¿Cómo te va, Gabriela? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Se entrecorta o algo la semana, porque estoy yendo para el barrio Villa Libertadora a acompañarlo a Pablo Carro, así que por ahí se puede entrecortar un poquito porque voy en el auto. Bueno, bueno, fenómeno. Y vamos a tratar de no distraerte demasiado, desde ya agradecemos que aceptaras dialogar nuevamente con nosotros. No, por favor, yo les agradezco a ustedes. Lo primero que queríamos preguntarte, si podés sintetizar hasta ahora cómo se ha desarrollado tu labor parlamentaria. Mira, nosotros hemos definido desde la banca varios ejes que consideramos fundamentales para el trabajo legislativo. Uno, considerando el perfil que tengo yo y que vengo militando hace años, que tiene que ver sobre todo con los derechos de la mujer y la niñez. Eso es uno de los ejes fundamentales, con lo cual hemos trabajado mucho proyectos de ley, por ejemplo el de contra la violencia política, el de paridad de género, todos proyectos de ley que promueven derechos de las mujeres y que tienden a generar políticas de carácter igualitario. Luego trabajé proyectos de ley vinculados a la niñez, como la prevención y sanción de la violencia sexual hacia niñas, niñas y adolescentes. Uh-huh. Que propone una modificación sobre el Código Procesal Penal, y luego otro de los ejes que nosotros nos planteamos con mucha fuerza es todo lo que tiene que ver con la promoción de lo que tiene que ver con la producción local, digamos, todo lo vinculado a el desarrollo local. Por ejemplo, trabajamos muy fuertemente, que salió aprobado inclusive en la comisión mi proyecto y luego decidieron no tratarlo en presupuesto y muchísimo menos en la Cámara, y es anterior a que se diera el proceso de crisis que tenemos actualmente con respecto a la cuenca lechera. Uh-huh. Nosotros trabajamos un proyecto que es sobre el Instituto de la Leche y otro proyecto de emergencia lechera. Bueno, están los dos pendientes de tratamiento, uno ya con dictamen de comisión, pero que no se ha tratado todavía en presupuesto, ahí lo tienen dormido hace más de un año. Luego, a ver, un proyecto sobre miel para la zona de San Marcos Sierra, proyectos vinculados a todo lo que tiene que ver con la producción local de la provincia de Córdoba. Hemos trabajado muchos proyectos y luego todo lo que tiene que ver con la promoción de lo cultural y lo tradicional de nuestra provincia. He presentado un proyecto, ya va a pasar ya hace un año y medio, que es para que el cuarteto sea reconocido como parte del folclore nacional, que tiene dictamen de la Comisión de Cultura, pero que no logramos que se trate en las otras comisiones. Bueno, es un poco lo que nos viene pasando con todos los proyectos, ¿no? Son proyectos que obtienen dictamen de comisión, pero después para tratamiento en recinto o en las comisiones donde le tienen que dar salida, los planchan porque en realidad lo que están haciendo es no querer tratar los proyectos del Frente para la Victoria, PJ. Uh-huh. Pero bueno, los ejes son fundamentalmente niñez y mujer, todo lo que tiene que ver con desarrollo local, economía local, todo lo que tiene que ver con la producción de Córdoba, y luego todo lo que está vinculado a lo cultural, de nuestra cultura popular cordobesa. Uh-huh. Y después todo lo que tiene que ver con temas de coyuntura, digamos, nosotros también presentamos el único proyecto que se presentó de Córdoba sobre emergencia hídrica, que no se incluyó dentro de la emergencia nacional y que habían dicho que de Córdoba no había ningún proyecto presentado. De hecho, yo pedí la palabra en la sesión y no me dejaron hablar para decir que sí había un proyecto presentado y que lo había presentado yo y que se ha llevado un tiempo presentado con respecto a las inundaciones que se habían sucedido en Córdoba y sobre todo en toda la zona del sur, que había perjudicado tanto a nuestra producción agropecuaria. Uh-huh. Gabriel, ¿vos querías hacerle alguna pregunta? Sí, hola, buenos días, Gabriel. Hola, buenos días, Gaby. Sí, en realidad está bueno que le contemos un poquito a la gente que no está tan al tanto cómo es que es el procedimiento. O sea, vos no escribís a decir, tengo una idea, me escribo un proyectito y lo llevamos a diputados. Hay un procedimiento que tiene que recorrer ese trabajo, esa idea, esa propuesta que tenemos cualquiera de nosotros, de los ciudadanos, y que la gente por ahí no sabe, dice, bueno, pero a ver, si no está en las noticias, que ya no va a estar porque el Grupo Clarín se ocupa de que no esté, los diputados no trabajan y cobran por nada, entonces podríamos abolir el poder legislativo, y así es la lógica que se va instalando, ¿entendés? Sí, es absolutamente así. Mira, yo te cuento, nosotros tuvimos una producción muy muy amplia de proyectos dentro de los proyectos de ley y de resolución. La forma de trabajo que nosotros tenemos desde nuestra banca es siempre participativa. Cada uno de los proyectos que hemos presentado, como por ejemplo los proyectos de inclusión laboral trans y previsional trans, que también tiene que ver con otro de los ejes que se trabaja mucho, que tiene que ver con la diversidad. Todos nuestros proyectos han sido muy participativos, donde nos hemos reunido con los grupos interesados en esos proyectos, nos hemos trabajado de manera conjunta. Los proyectos vinculados, por ejemplo, a la cuenca lechera, nos juntamos con APLA, con ATILRA, que son los pequeños productores, y el gremio de la leche, y los trabajamos de manera conjunta, y fuimos y visitamos tambos. Digo, hay un proceso de elaboración de los proyectos que tiene que ver con el reconocimiento de la realidad y el trabajo en conjunto con los sectores afectados por lo que va a ser el proyecto, porque la verdad que pensar un proyecto detrás de un escritorio y escribirlo sin tener en cuenta la realidad de las personas que van a ser las beneficiarias o no de ese proyecto, el reconocimiento de la realidad y el trabajo en conjunto con los sectores afectados por lo que va a ser el proyecto, porque la verdad que pensar un proyecto detrás de un escritorio y escribirlo sin tener en cuenta la realidad de las personas que van a ser las beneficiarias o no de ese proyecto. Tiene que haber voluntad de la presidencia, de la Cámara y de los diferentes bloques de que ese proyecto se trate dentro del Congreso. Hay varios proyectos del Frente para la Victoria que tienen estado parlamentario y que no se ponen en la agenda parlamentaria, por más de que nosotros vayamos con las discusiones y juntemos las firmas necesarias para que esos proyectos se traten, nos planchan y los van dejando fuera de la agenda. Es un proceso complejo, que para eso necesitas construir consenso con el resto de los bloques, no siempre te apoyan. Vos fíjate que la mayoría de los bloques de la oposición, en lugar de tratar de ser oposición al oficialismo, terminan siendo casi todos oposición al kirchnerismo porque tienen mucho miedo de que volvamos a ganar las elecciones. Entonces con nuestros proyectos termina pasando eso también, quedan pendientes y no se tratan nunca. Claro, y aparte porque sabemos que estos opositores están apostando a la pereza mental que han sabido sembrar en lo que ellos denominan la opinión pública, que en realidad no es una opinión pública, sino que es una opinión formateada por los medios. Pero por supuesto. Entonces, bueno, esto me parece que es re interesante que la gente lo conozca y que el valor que tiene que un diputado, que un candidato esté charlando con la gente, es que ese candidato y ese diputado realmente puedan llevar a ese lugar de trabajo y a ese proceso tan complejo, aunque después no salga en la prensa. Esto es importantísimo. Me gustaría que por ahí le acercaras a Pablo Carro también esta inquietud y le contaras que nosotros queremos que los diputados que están en ejercicio o cuando accedan a él salgan al aire y nos vayan contando lo que van haciendo para que la gente esté interiorizada, porque nosotros nos ocupamos de difundirlo, no vamos a tener el alcance que tiene Clarín, pero lo vamos a difundir porque la construcción se hace desde abajo. Ustedes no saben lo importante que es para nosotros que ustedes nos den un espacio como este y que podamos contar lo que estamos haciendo. Primero porque cuando se trabaja de manera participativa, los proyectos parten desde una legitimidad de origen que tiene que ver con los sectores afectados, que laburan para que el proyecto sea en torno a las necesidades reales que tienen. Y segundo, que el resto de la gente sepa que se labura de esa manera y que hay proyectos que de verdad están queriendo hacer frente a las necesidades de los diferentes sectores y del pueblo y la ciudadanía en general. Y que la verdad que no se conocen porque hay una voluntad expresa que es política y que está vinculada a los grandes medios de comunicación y a los sectores concentrados de la economía y de la política, que silencian todo este tipo de trabajo. Y si no estuviesen ustedes, compañeros, dándonos esa posibilidad, realmente nuestro trabajo sería directamente invisible. Uh-huh. Gaby, no quiero entretenerte mucho más porque ya que sabemos que estás en viaje, como nos comentabas. Me gustaría, si podés sintetizar también, si estuviste en el armado de este Frente de Córdoba Ciudadano, que para nosotros es una oportunidad histórica de no aguantarnos la costumbre dedocrática de señalar a quién se tiene que votar porque mide o no mide. Creo que en esta oportunidad de que se han conformado un frente con gente que son prácticamente militantes, todos de base, y que conocen más el barro que otros, bueno, que nos cuentes si estuviste ahí en la cocina del armado de este frente. Sí, desde el comienzo, desde el primer momento. Uh-huh. Estuve participando desde el primer momento. En realidad, desde que perdimos las elecciones, que se produjo como una zaranda importante, quedamos pocos en un primer momento dentro del espacio del Frente para la Victoria. Era difícil salir y poner la cara y estar en la calle con todo lo que nos habían vapuleado, con la paliza que nos dieron. Uh-huh. Pero que era más una paliza moral, digamos, en términos electorales. Nosotros sabíamos que en Córdoba era difícil, pero moralmente fue muy fuerte el trabajo que hicieron contra el Frente para la Victoria. Y quedamos pocos dirigentes en la calle, dando la cara, acompañando desde las primeras marchas que se hicieron en diciembre hasta ahora, digamos, ¿no? Y que seguimos sosteniendo la voluntad de juntarnos, de debatir política y de rearmar. Bueno, desde ese primer momento nosotros estamos participando de todo, desde las expresiones callejeras con los diferentes sectores, digo, desde lo que pasó con el tema de la ley de medios, desde el tarifazo, desde, bueno, las depresiones de los científicos, el abrazo a Víctor Hugo Morales, bueno, hemos estado participando absolutamente en todo. Y paralelamente intentamos en un primer momento armar una mesa de discusión donde empecemos a pensar lo electoral, pero con la suficiente antelación como para que no suceda esto de que cada dos años hay que empezar todo de cero. Claro. Porque esa era un poco la lógica que había desde el Frente para la Victoria en Córdoba, ¿no? Parecía que cada dos años se rompía todo y deberíamos empezar a construir todo de vuelta o armar una lista a último momento. Bueno, en ese proceso se dieron ámbitos de participación con el tema de los plenarios que empezaron a armar los compañeros de las bases, que fue una experiencia muy interesante y muy potente en términos políticos, y se fueron dando diferentes instancias y fuimos recorriendo la provincia y discutiendo política con los compañeros y compañeras de toda la provincia, y llegamos a la instancia de conformación de listas con la idea de ciertos referentes o de una idea de lo que pensamos que debía ser la lista y que era lo que debería expresar. Y la verdad que sin discutirlo en profundidad con Cristina, por lo menos este concepto hasta último momento, nosotros teníamos muy la sintonía que Cristina quería darle a la lista, ¿no? Como muy la misma lógica, porque es un proceso que de alguna manera se dio a nivel nacional también. Uh-huh. Y cuando nos sentamos a último momento ya a definir los nombres, teníamos claro que lo que había que hacer era poner representantes de las luchas populares de este último año y medio, que eso debía ser expresado y sintetizado en una lista. Y así surgió como primera instancia el nombre de Pablo, como un compañero que también estuvo desde un primer momento, que acompañó a la marcha federal, que se puso al frente de la lucha de los docentes, de los trabajadores y trabajadoras de UTA, que estuvo siempre en la calle acompañando, dando la discusión, poniendo el cuerpo, y eso es muy importante en un momento político como en el que estamos viviendo, ¿no? Siempre nos veíamos las caras y estábamos, y nos dábamos fuerza con la mirada, y eso se valora mucho en una instancia tan compleja, tan difícil y tan dolorosa para nuestro pueblo, ¿no? Que los dirigentes se pongan a la cabeza, que peleen al lado de la gente y que asuman los costos que eso tiene también, ¿no? Porque ponerse al frente de una lucha tiene costos muy altos. Uh-huh. Y sobre todo en Córdoba, y sobre todo con, si a nivel nacional la concentración es importante, en Córdoba es 10 veces más poderosa. Digo, no tenemos medios, salvo las radios comunitarias y las radios pequeñas como hacíamos recién, y el aparato de Unión por Córdoba y de Cambiemos en Córdoba es 10 veces más grande que en otros lugares donde hay más pluralidad política. En Córdoba no, está como muy determinado, son muy poderosos esos dos aparatos, entonces hay que tener la valentía para ponerse a luchar de este lado, y la verdad que estos compañeros que conforman la lista, Pablo, Valentina, Eduardo, Eugenia, Solana, Pablo Rivero, son compañeros que han estado siempre, que le han puesto el pecho a la lucha. En Capital el compañero Sergio Flores, Atilio López en Tercero Río, son compañeros que han estado siempre. Cecilia Romero en Departamento Cruz del Este, bueno, son compañeros que han estado siempre, que le han puesto el cuerpo, que le han puesto el pecho, que lo han hecho desde abajo. Y la verdad que eso para nosotros tiene una valoración tremenda y creemos que de verdad estamos generando una fuerza política que ahora por fin determina una masa crítica que nos va a permitir crecer, que nos va a permitir poner un mojón para de ahí para adelante seguir construyendo, no volver a empezar otra vez de cero dentro de dos años. Estupendo. Yo le decía el otro día a un compañero que estuvo acá en el estudio, me parece que fue el día que contactamos a Solana, y hablábamos de esto, ¿no? De que con el armado de esta lista ya ganamos. Independientemente del resultado, este trabajo ha sido muy superador de lo que viene haciendo el Frente para la Victoria en Córdoba hasta ahora. Así que bueno, los mejores augurios y les damos un enorme abrazo y enormes felicitaciones. Sigue Norberto con vos. Y nosotros a usted, porque esto lo hemos podido hacer porque hemos tenido el acompañamiento de todas y todos los compañeros. Eso no se puede hacer solo. Seguro. No queriendo abusar más de tu tiempo, agradecemos infinitamente que estés dialogando con nosotros. Te reiteramos, como ya hemos hecho en varias oportunidades, que te esperamos en estudios para dialogar cómoda y largamente contigo, porque será un placer hacerlo. Así que bueno, te mandamos un fuerte abrazo, y a las compañeras y compañeros con los que vas a estar también les extendemos nuestros abrazos. Y bueno. Y seguramente las previsiones por ahí no son las mejores, pero como dijo Gabriela, y vos lo dijiste, este es el mojón, desde acá para arriba. Mira, pero yo quiero decir algo para dejarle el ánimo en alto a todos los compañeros y compañeras que están escuchando el programa. Nuestra lista es la única que está creciendo. Sí. Estamos teniendo un buen porcentaje de votos, que ya prácticamente nos está asegurando que Pablo entre. Qué bueno. Con una perspectiva de crecimiento muy grande, porque Pablo es muy desconocido. Uh-huh. Y la gente que lo conoce lo vota. Y la verdad que nosotros tenemos muy buenas expectativas puestas en esta pista. Primero, porque realmente expresa las luchas ciudadanas, y segundo, porque entendemos que los candidatos que nosotros tenemos se pueden bancar cualquier capetazo, cualquier operación, son absolutamente transparentes, están comprometidos con la causa, y creo que eso no lo expresa ninguna otra lista, solamente lo expresamos nosotros. Seguro. Así que tenemos todo para crecer, tenemos muy buenas expectativas y mucha fe puesta y mucha esperanza, porque sabemos que los únicos que de verdad le vamos a poner un freno a Macri, que no solamente vamos para ponerle un freno, sino para generar un proyecto político muy superador, en consonancia con el proyecto que llevamos desde el 2003 al 2015, pero incluso superador a ese, porque tenemos otra experiencia encima, somos nosotros. Así que a no bajar los ánimos, a luchar mucho, porque nos va a ir muy bien. Vamos a luchar contra el aparato, vamos a luchar contra los medios concentrados, vamos a luchar contra la derecha, pero por sobre todas las cosas vamos a luchar en favor del pueblo. Seguro, seguro. Te mandamos un fuertísimo abrazo, Gabriela, y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente domingo, y un abrazo a todos los que están escuchándonos. Gracias, querida. Y hemos dialogado con la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Gabriela Esteves. Un placer realmente dialogar con ella, y bueno, y con él, que nos cuente toda esta cocina de cómo es el tema del diputado, los proyectos que se presentan y de cómo lo laburan, y este tema también de la cocina, de cómo se conformó la lista. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos, que tenemos mucho más para compartir, ¿eh? No nos vamos ahí temprano. Pobre país, ahora que solo se arrastra. ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo, y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Cuéntame más de ese raro país, fuerte tenaz, orgulloso. De este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. Que le habrán hecho a este pobre país, ahora que solo se arrastra. Que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir, con las alas quebradas. ¿Qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba. Cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada. Ahora no pasa nada.

A ver, vamos, te lo cuento porque es rápido y breve y son cosas que todos conocemos, pero bueno, vale la pena cada tanto hacer memoria. Seguro. A ver, este señor Adam Smith nació allá por el 1723. Era, nació en un pueblo escocés de pescadores y era hijo de un inspector de aduanas. Lo cierto es que después estudió en la Universidad de Glasgow y allí, después que terminó sus estudios, pasó a formar parte del grupo de intelectuales de esa universidad. Pero mientras tanto también compartía sus días y sus preocupaciones con la élite de hombres de negocios de ese puerto que estaban relacionados al comercio colonial. Estamos hablando de comienzos del siglo XVIII, ¿no? Bueno, en ese ambiente, este tal Adam Smith empieza a pensar las tesis que van a dar fundamento a lo que hoy conocemos como el liberalismo económico. Lo cierto es que don Adam escribe un primer libro intentando explicar la conducta humana. Y entonces, este buen hombre escribe sobre filosofía moral. Y le pone como título Teoría de los sentimientos morales. Y lo publica en el año de 1759. En esas páginas que le escribe, pretende interpretar los principios de la naturaleza humana que son los que tutelan el comportamiento social. Y entonces, muy suelto de cuerpo, señala que hay una mano invisible que, sin saberlo y sin proponérselo, orienta el egoísmo humano hacia el bien de la sociedad. ¿Has escuchado bien, Norberto? Sí. Ese concepto, que hoy se nos presenta como absurdo y extravagante, era en ese momento el eco del famoso laissez-faire de los fisiócratas. Por ello, para Smith, el interés individual representaba el juego del egoísmo humano. Y este juego era el sostén para aumentar la riqueza de las naciones, siempre y cuando los gobiernos dejasen hacer. Claro. Unos añitos después, en 1776, este señor Smith publica la obra que todos conocemos, con un título largo, Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Y entonces se dedica a estudiar el origen de la prosperidad, por cierto, de los países centrales europeos. Sí. Y entonces ahí es cuando escribe una afirmación contundente. El sistema de libertad natural es el libre ejercicio del interés individual. Y este interés individual, sin proponérselo, beneficia exitosamente al bien común, porque a través de la libre empresa, la libre competencia y el libre comercio soluciona problemas, porque la acumulación de capital lleva indefectiblemente al crecimiento de los salarios. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Uh-huh. Este libro es el documento fundador del liberalismo económico. Una teoría que requiere sí o sí de una mano invisible, que es el mercado, claro, sin intervención del Estado ni de la política. Ese documento fundador tiene una consigna, que es esta: en las relaciones económicas no temas ser egoísta. Todo está dispuesto para que al final se produzca infaliblemente el bien de toda la sociedad. Es más, cuanto mayor sea tu egoísmo, mayores bienes producirás. Esto que acabas de escuchar, algunos trogloditas contemporáneos de nuestro país hoy le llaman la teoría del derrame. Fíjate que están acudiendo a una teoría del siglo XVIII. Vos y toda la gente que nos escucha saben que con el transcurrir de los siglos, las crisis cíclicas del capitalismo, el aumento de los precios de los alimentos y las rebeliones populares fueron desmintiendo una a una todas las afirmaciones de Adam Smith. Pero fíjate vos que dos siglos y medio después de esto que escribiera este don, en nuestro país, el 51% de los habitantes decidieron cambiar futuro por pasado y votaron por la teoría del derrame. Seguramente no sabían que la riqueza se iba a destinar a la timba financiera y tampoco sabían que el capital se iba a concentrar formando monopolios. Y hoy tenemos el ejemplo en los medios de difusión que nos describen en esos monopolios cómo es la luz al final del túnel, nos van avisando sobre los brotes verdes que están asomando, y como si esto fuera poco, exhiben esos medios de comunicación monopólicos que han concentrado la riqueza, exhiben sin pudor, sin ningún tipo de pudor a un candidato del partido gobernante, ex ministro de Educación de la Nación. Y lo exhiben aconsejando a los miles de hombres y mujeres de nuestra patria que van perdiendo sus empleos, que con las indemnizaciones de los despidos deberían pensar en emprendimientos de cerveza artesana. A ver, dos siglos y medio después están hablando de esta manera y actuando de esta manera a lo que llaman la teoría del derrame. Entonces, bueno, cuando empiezo a preguntarme qué pasó, cómo llegamos a esto, fui caminando solita hacia el mito griego de la caja de Pandora. Breve, rápido, porque todos lo conocemos. Dicen, en ese mito, que el titán Prometeo robó el fuego a los dioses del Olimpo y se los dio a los humanos. Y con ese regalo, los hombres pudieron alimentarse, elaborar armas para cazar animales, fabricar herramientas para trabajar la tierra y hasta calentarse y vivir una vida agradable. Desde el Olimpo, el dios Zeus decidió vengarse del robo y castigar a los hombres. Y entonces le encarga al habilidoso Hefesto que creara una mujer bella, perfecta, pero dotada de la capacidad de retrasar al hombre en el trabajo y hacerle olvidar sus pensamientos. Esa mujer que crea Hefesto se llamó Pandora. Como parte de la venganza, Zeus casa a esta mujer Pandora con un hermano de Prometeo. ¿Sabes cómo se llamaba el hermano de Prometeo? ¿Cómo? Epimeteo. Uh-huh. Ese nombre significa el que reflexiona tarde. Y como regalo de bodas, Zeus le entrega a Pandora una tinaja ovalada, advirtiéndole que no tenía que abrirla nunca, pero Pandora, curiosa, abrió el recipiente. Y entonces del interior de esa vasija se escaparon todos los males que se desparramaron por el mundo. Pandora se asusta, cierra la tapa, cuando todavía quedaba en el fondo del recipiente Elpis. Elpis es el espíritu de la esperanza. Y dice el mito que desde entonces Pandora se dedica a ir ofreciendo a los hombres la posibilidad de contar con la esperanza, esa que había quedado guardada en el fondo del recipiente. Vos ves, Norberto, que en ese mito están todos los personajes. Prometeo, que entregó la herramienta para mejorar la vida de los hombres, la curiosidad de Pandora, capaz de hacerle olvidar al hombre sus pensamientos, Epimeteo, el marido de Pandora, que es el que reflexiona tarde, pero está también la esperanza, que es la que queda guardada en el fondo del recipiente. A ver, falta muy poco para emitir una opinión en las urnas. Y como la esperanza quedó guardada en el recipiente, tenemos la confianza de que los epimeteos, aquellos que reflexionan tarde, y las Pandoras, que creyeron en la teoría del derrame, en ese momento se recuerden. ¿Sabes de qué? De aquellos versos que son tan nuestros de Atahualpa Yupanqui. No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Gracias, Norberto. No, un millón de gracias por la voz, excelente columna. Te mandamos un fuertísimo abrazo inmenso. Nos encontramos el próximo domingo. Gracias. Qué excelente columna que nos hizo esta mujer, por Dios, qué impecable, una maravilla, realmente, ¿no? Y cómo refleja, ¿no? A través del relato de la historia, de la memoria, lo que nos viene ocurriendo en la actualidad. Ya regresamos con más El Club de la Pluma. Yeah. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides, en el Club de la Pluma, enraizó en la historia un hecho cuya trascendencia es inmortal: el asalto a los cuarteles Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. No fue un intento golpista ni aventura apresurada. Fue la acción conjunta de un centenar jóvenes que, dirigidos por el doctor Castro, vio en la lucha armada paso para lograr la definitiva independencia. El actual Moncada, militar de la tiranía pakistiana, no logró el objetivo militar inmediato. Estratégicamente marcó el reinicio de la última y definitiva etapa por la liberación, hecha realidad el 1 de enero de 1959. Sobre los casi invulnerables muros del cuartel y desafiando la superioridad militar del enemigo, se lanzaron decididos los combatientes, quienes, pertrechados más de ideas que con las armas necesarias, denunciaron con el ataque la terrible situación económica, política y social que sumía al país. Su objetivo en el combate era tomar las armas, entregarlas a las masas y convocar a la huelga general. Y para ello, el movimiento disponía de un programa político que planteaba resolver los males que aquejaban a la nación. El factor sorpresa fue frustrado. Una patrulla de recorrido exterior advirtió la presencia de los combatientes y se entabló un intenso combate en el que los soldados batistianos dominaban en cantidad de armas, calibre y posición. Como había dicho el máximo líder a sus compañeros antes del asalto, podrán vencer o ser vencidos, pero de todas maneras, el movimiento triunfará. Este gesto servirá de ejemplo para el pueblo de Cuba. Una orgía sangrienta desató el enemigo. Murieron asesinados 52 revolucionarios y 18 fueron detenidos y enviados a prisión. Entre ellos, Fidel, Raúl y Almeida. El 26 de julio de 1953 se encendió la antorcha revolucionaria. La sangre derramada antes y después en las calles de las ciudades, campos de batalla y en las mazmorras represivas no fue sacrificio en vano, sino lección histórica y obra revolucionaria multiplicada. Los imponentes muros que escondieron el terror y el crimen en aquella época protegen hoy sueños y esperanzas en la ciudad escolar 26 de julio, primer cuartel convertido en escuela. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en comunicación con Lucía San Giorgio, nuestra querida compañera y amiga. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Qué tal, Norberto? Bien, por suerte, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, querida. Vamos con la columna que tiene que ver con una pelea sumamente importante, pero que de alguna forma, como muchas otras cosas, es invisibilizada. ¿Sí? Y vos titulaste la columna Ajuste Macrista en la Universidad Pública. Así es. Ya, vos sabés que digo, le pone Macrista como que realmente sea el genio del ajuste y todo eso, ¿no? Y es un repetidor de medidas neoliberales, oligárquicas, que pretenden que lo que sea popular, público, no trascienda. Digo, porque le ponen un título al tipo macrista como que si realmente fuera algo, ¿no? El miserable ese. Pero bueno, dale, te dejo con la columna. No, está muy bien la reflexión, porque la verdad es que Macri es un mero brazo ejecutor. Uh-huh. Podría realmente ser cualquiera, y es probable que haya sido elegido más por su falta de luces que por sus grandes habilidades. Claro. Sin embargo, ese fue el título que elegimos. Es una charla que vamos a hacer este jueves 27 acá en Capital, en el Centro Cultural y Político El Hormiguero. Uh-huh. Lo vamos a hacer. ¿Quiénes lo vamos a hacer? Bueno, un grupo de estudiantes de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que nos hemos estado acercando y consolidando en esta época de resistencia, y hemos decidido formar una cooperativa de periodismo que están haciendo en estos mismos momentos, que en principio es una cooperativa de medios digitales, que son lo que tenemos acceso, pero bueno, este es el principio de un camino que buscamos construir con una mirada diferente sobre la comunicación, partiendo desde otro paradigma y también sobre todo de los valores que tenemos en común, ¿no? Respecto de los derechos humanos y también de la lucha en general y de poder construir conocimiento también desde la lógica de una economía solidaria. Claro. Teniendo en cuenta, ¿no?, también las luchas de nuestras épocas, donde la información y los medios de comunicación están al centro de la disputa. Uh-huh. Esta charla sobre el ajuste macrista va a contar con la presencia de Luis Arranz, que fue director de la carrera de comunicación social en nuestra universidad, fue profesor nuestro en los talleres de redacción, que son el corazón de la carrera de periodismo y de comunicación. También va a estar presente Mariana Moyano, periodista, ex panelista de 678, amplia trayectoria en los medios nacionales. Va a estar también Silvia Almazán, de SUTEBA, y Leandro Santoro, también profesor universitario y bueno, militante político, está en este mismo momento en campaña en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Así que eso es un poco el panel. Lo que buscamos es generar un debate desde la experiencia de las personas que vienen de la universidad pública y que también se manejan dentro del ámbito de la comunicación, como una manera de lanzar ese espacio, ¿no?, de presentarnos desde lo más profundo de lo que somos y desde estas ideas que hicieron que surja esto que ahora es apenas un emprendimiento, pero que esperamos llevar mucho más adelante, porque lo que más tenemos en este momento es voluntad y vamos a seguir adelante por los caminos que encontremos, y este es uno de ellos. Uh-huh. ¿Cuántos son los que conforman la cooperativa, Lu? Bueno, en este momento en el estado fundacional de la cooperativa somos 6 miembros oficiales. Uh-huh. Pero somos un grupo de entre 10 y 15 personas que venimos juntas, bueno, desde que empezamos la carrera, estamos en diferentes años de la carrera de comunicación, y bueno, vamos a estar recibiendo también colaboraciones de la comunidad, sobre todo porque sabemos que, bueno, esto que yo siempre señalo sobre el centralismo de Buenos Aires, ¿no? Vamos, sí, a estar buscando material e información de todo el país, y vamos a estar replicando y ampliando las voces y compartiendo con toda esta comunicación alternativa, cooperativa, comunitaria, que es de la que realmente queremos formar parte, porque además la realidad es que el ritmo y el mundo de los medios de comunicación capitalistas, masivos, corporativos, es insalubre también como forma de trabajo. Entonces estamos queriendo asociar también eso, ¿no? La comunicación con la universidad, con el trabajo, por eso también estamos llamando personas del sindicato docente, porque consideramos que es todo una misma problemática. No puede haber una comunicación sana en la sociedad si las lógicas de la producción de esa comunicación tienen que ver con la competencia y con la exclusión. Entonces, por eso estamos tratando realmente de construir algo que nos sirva a nosotros desde todos los ángulos, ¿no? De poder presentar a la sociedad una manera que no es nueva, porque hay muchos compañeros y compañeras que están haciendo este tipo de comunicación. Yo tengo la suerte de venir participando junto con ustedes, pero esto está pasando en todo el país y creemos que es hora de sumarnos, de sumar nuestra experiencia, de sumar nuestra perspectiva, porque realmente, bueno, ya lo hablábamos cuando hacíamos la columna sobre estudiar en Madres es resistir, que acá hay todo un legado que va mucho más allá de lo académico y nos parece importante y urgente poder transmitirlo. Esta es la manera que encontramos nosotros. Hay otros compañeros y compañeras que lo están haciendo de otra manera. Esta lucha también aparentemente va a dar para largo, al menos por el momento. Así que, bueno, invitamos a todos a acercarse. Esto va a ser en Irigoyen 1440, en la ciudad de Buenos Aires, pero también vamos a estar lanzando nuestro sitio web, que es redaccion-web.com. Ese va a ser nuestro portal de noticias, donde vamos a estar reportando desde acá cerca, desde las entrañas del monstruo, la resistencia que estamos haciendo respecto a nuestra universidad, pero también de todas las noticias y de todos los temas que nos parecen relevantes y que nos parece importante visibilizar. Y sobre todo, bueno, tener lazos con otras organizaciones que sean cooperativas, que tengan que ver con la comunicación, con la perspectiva de género, con los derechos humanos, con la diversidad, con la agenda popular. Bueno, esto es un pedacito más de todo lo que estamos buscando construir y quería compartirlo primero porque es muy importante para mí personalmente, pero porque creo que es muy importante esa información y esa mirada que estamos tratando de hacer llegar y de compartir. Bien, bien, bien. Bueno, desde ya, en lo que podamos llegar a colaborar para hacer algún tipo de aporte, los contactos con otros medios, colegas, amigos, compañeros de aquí de la zona, bueno, contá con eso, cuenten con ello, y bueno, los mejores augurios, los mejores deseos para que esta cooperativa realmente siente un precedente y rompa con algunos esquemas, porque hacer comunicación alternativa, mucho se ha intentado, mucho se ha hecho, pero no han podido en muchos casos despojarse de las ideologías partidarias que impedían que otras compañeras y compañeros pudiesen sumarse al no coincidir en esas ideologías. Lo digo concretamente porque, bueno, nosotros hemos tenido nuestra experiencia en la Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, creo que hay que apostarle a la cosa amplia, a la cosa inclusiva, no a lo sectario que segmenta la información y la comunicación, ¿no? Y es lo que también ha venido ocurriendo, y con una lectura y una mirada crítica en los medios hegemónicos ya sabemos cómo funcionan, pero cuando hubo un color político vinculado a lo nacional y popular, se copiaron y se llevaban adelante modelos ya perimidos, que eran copiar lo que hacían los monopolios y apuntarle inclusive al fanatismo y a la idealización de algunos nombres, algunas caras, ¿no? Como que el resto de los comunicadores, las comunicadoras desde el campo popular no podrían llegar a tener la misma visibilidad y la misma aceptación, y creo que es un error tremendo, tremendo, porque está bien que alguien figure y lo tengas ahí más o menos como un modelo, pero no debe ser lo único, me parece a mí, Y no para tirarte ningún tipo de rosas, nada más, simplemente valorizar lo que es. Vos sos una excelente comunicadora y una excelente militante. ¿Por qué no podés tener el espacio necesario para poder difundir lo que tenés que decir? ¿Sí? Yo creo que hay que romper con muchos esquemas y tenemos que innovar continuamente para romper esos esquemas, no repetir esas viejas recetas y ser alternativa real, genuina, me parece. Sí, totalmente, estoy muy de acuerdo. Creo que voy a señalar algo que vos empezaste diciendo recién, que tiene que ver con la pluralidad, con la inclusión, pero sobre todo, no solo con la pluralidad de voces, sino también con la pluralidad de miradas. Claro. Porque es una diferencia eso. Y con, bueno, no repetir las lógicas que lamentablemente las tenemos muy internalizadas, entonces es una resistencia. ¿Seguro? El seguir haciendo comunicación popular desde todos los frentes. Esa es una nueva que además tiene que ver con la posibilidad de construir entre todos un futuro también profesional para todos. ¿Seguro? Bueno, eso que cuesta tanto, ¿no? De hacer coincidir con que uno se gana la vida con aquello que ama, con aquello que quiere hacer. Y bueno, este también es nuestro intento para eso, nuestro aporte. Y bueno, vamos a estar abriéndonos a la comunidad, a recibir sus colaboraciones, sus comentarios. Vamos a estar elaborando una agenda popular y de derechos humanos que buscamos ampliar más allá de la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a estar necesitando, sin lugar a dudas, la colaboración de todos los compañeros, compañeras y de todas las personas que necesiten encontrar su voz y mandar su mensaje. Es una empresa muy ambiciosa, es una lucha muy difícil, pero aquí estamos y este es el momento de darlo, así que sí, también nosotros lo hacemos con mucha esperanza y deseándonos éxito, porque realmente eso es algo que sale de nuestros corazones y de nuestras más profundas convicciones. Bien. Después nos compartís bien los sitios que van creando para que podamos viralizar y dar a conocer a todos nuestros contactos y contactas con para que así colaboramos en difundir lo que ustedes están comenzando a realizar. Te mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Si no tenés que agregar nada, te mandamos un fuertísimo abrazo y nos encontramos el próximo domingo. Un gran abrazo para vos, Norbert. Ahora en las redes sociales vamos a estar difundiendo toda esta información. Gracias, querida. Fue nuestra compañera amiga Lucía San Giorgio con su columna Empoderada, hoy especialmente hablando sobre esta conformación de esta cooperativa de comunicadores y comunicadoras, que bueno, ojalá que realmente tengan el espacio, los espacios y el empuje necesario para poder proyectarse a nivel nacional y popular y salir de nuestras fronteras y bueno, lograr un lugar donde todas las voces puedan ser contenidas. Plus, comprarás muchas Hilux. Red Plus, Red Plus. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Descendiente de una familia de origen vasco que se hallaba establecida en Venezuela desde fines del siglo XVI y ocupaba en la provincia una destacada posición económica y social, Simón Bolívar nació en la ciudad de Caracas el 24 de julio de 1783. La educación de Simón y de sus hermanos corrió a cargo de la madre, mujer de fina sensibilidad, pero también capaz de administrar los cuantiosos bienes que poseía la familia. Tuvo una formación intelectual muy rica a cargo de destacados maestros, pero la vocación de Bolívar era el ejercicio de las armas. En enero de 1797 ingresó como cadete en el batallón de milicias de blancos de los Valles de Aragua, del cual había sido coronel años atrás su propio padre. No tenía aún 14 años cumplidos. En julio del año siguiente, cuando fue ascendido a subteniente, se anotaba en su hoja de servicios: valor conocido, aplicación sobresaliente. El adiestramiento práctico en los deberes militares lo combinaba Bolívar con el aprendizaje teórico de materias consideradas entonces la base de la formación castrense. las matemáticas, el dibujo topográfico, la física, etcétera, que aprendió en la academia establecida en la propia casa de Bolívar por el sabio capuchino Fray Francisco de Andújar desde mediados de 1798 y a la cual asistían también varios amigos de Simón. Después de su viaje a España y de un breve matrimonio malogrado por la muerte prematura de su esposa, vuelve a París, donde participa de la vida social nocturna e intelectual. En esta época de su vida se entrega con pasión a la lectura. Se ha encontrado de nuevo con Simón Rodríguez, uno de sus maestros, cuyo saber y cuya experiencia hacen de él un extraordinario compañero de conversaciones, lecturas y viajes. En Roma, un día de agosto de 1805, en el Monte Sacro, Bolívar jura en presencia de su maestro no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta que no haya logrado libertar al mundo hispanoamericano de la tutela española. A fines de 1806, conocedor de los intentos realizados por el precursor Miranda en Venezuela, Bolívar considera que ha llegado el momento de volver a su patria. Vive ahora como un joven aristócrata, atento al fomento de sus haciendas, pero también hace planes para la independencia de Venezuela. Llega el 19 de abril de 1810. La junta establecida ese día nombra a Bolívar, en compañía de Luis López Méndez y de Andrés Bello, comisionado ante el gobierno británico. Cumplida su misión, Bolívar regresa de Londres a fines del mismo año. En Inglaterra ha visto el funcionamiento práctico de las instituciones. En el seno de la Sociedad Patriótica de Caracas, es uno de los más ardientes abogados de la independencia, que el Congreso proclama el 5 de julio de 1811. Bolívar se incorpora al ejército y con el grado de coronel contribuye, en 1811, bajo las órdenes de Miranda, al sometimiento de Valencia. Cuando años después Miranda firma la rendición, un grupo de jóvenes militares, Bolívar entre ellos, lo apresan con la intención de dar continuidad a la lucha armada. Comienzan entonces sus fulgurantes campañas militares, en las cuales alternarán victorias y reveses hasta 1818 y a partir del año siguiente predominarán los triunfos. A su paso por la ciudad de Mérida, los pueblos le habían aclamado libertador, título que le confieren solemnemente en octubre de 1813 la municipalidad y el pueblo de Caracas, y con el cual habrá de pasar a la historia. Mientras tanto, medita acerca del destino de Hispanoamérica y redacta la célebre Carta de Jamaica, donde abraza con penetrante comprensión y con visión profética el pasado, el presente y el porvenir del continente. Su preferencia por la conquista de Caracas le hace cometer errores que posibilitan su derrota. Sin embargo, se consigue al fin la unidad interna de los revolucionarios, eliminando el principal obstáculo de la independencia. Bolívar consigue la alianza con Páez y los llaneros, recibe apoyo económico de Inglaterra y algunos regimientos de voluntarios. En 1818, inició su avance, campaña tras campaña, hasta proclamar un año más tarde la independencia de Colombia y parte de Venezuela, y fijar el esquema estructural del nuevo Estado americano en el Congreso de Angostura de 1819. Inmediatamente arremete con la conquista de Nueva Granada. No tarda mucho en ocupar Santa Fe. Acontece entonces, en la península, la rebelión de Riego, quien debía con sus tropas embarcar para restablecer la situación en América. En diciembre de ese año, 1820, se proclama la República de Gran Colombia, Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, y se nombra a Bolívar su presidente. Un año después se completa la independencia de Venezuela y en 1822 la de Ecuador. Bolívar se entrevista con San Martín e impone sus criterios políticos republicanos, consolida un sistema de alianzas dotadas de gran efectividad de los países independientes y arremete la conquista de Perú, la que concluyen en 1824 con la batalla de Ayacucho. el proceso de liberación se considera concluido. Latinoamérica es independiente del poderío español. La obra de Bolívar se centrará en la tentativa de reunir las repúblicas independientes bajo una federación. Su fracaso se prevé desde el primer momento. El Congreso de Panamá solo sirve para agudizar discrepancias entre los no demasiados asistentes. La unificación era obstaculizada también por Estados Unidos e Inglaterra, así como por los intereses oligárquicos locales. El sistema bolivariano se frustra, no pasa de ser un proyecto sobre el papel y un débil intento en la realidad. Aparecen rivalidades internas que producen guerras civiles en las repúblicas e incluso enfrentamientos entre ellas. Aparecen dictaduras militares. En 1830 se separan Nueva Granada y Venezuela. 3 años antes ya lo había hecho Perú y 2 nada más Bolivia. Simón Bolívar presenta su dimisión como político y se retira, desilusionado y enfermo, a Santa Marta. Piensa marchar a Europa, pero la muerte le sorprende en San Pedro Alejandrino, una hacienda situada en las cercanías de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. Días antes, el 10, tras recibir los auxilios espirituales de un sacerdote, había dirigido a sus compatriotas su última proclama, que es su testamento político. Sobresalió entre sus contemporáneos por sus talentos, su inteligencia, su voluntad y abnegación, cualidades que puso íntegramente al servicio de una grande y noble esperanza, la de libertar y organizar por la vida civil a muchas naciones que hoy ven en él a un padre. Sus restos mortales, llevados a Venezuela con gran pompa en 1842, reposan hoy en el Panteón Nacional de... Igual que Norberto, me pregunto muchas veces... ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma. El próximo martes 25 de julio a partir de las 9:30 en la sede del Tribunal Oral Federal número 2, aquí en Córdoba, en Hipólito Yrigoyen, esquina del Crisol, va a ser la audiencia inicial en el juicio llamado a los magistrados. Entonces fueron funcionarios del Poder Judicial, que han tenido algún tipo de complicidad o participación o responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-religiosa militar en nuestro país. Para eso hemos convocado al fiscal Facundo Trota, para dialogar con él con relación a este nuevo juicio, a esta nueva instancia de lograr memoria, verdad y justicia. Muy buenos días, Facundo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, querido. Facundo, este juicio se demoró bastante, ¿no? La llegar a esta audiencia inicial para poder llevar adelante este juicio contra magistrados que tuvieron vinculación con los crímenes de lesa humanidad. Sí, bueno, digamos, siempre en nuestro país se ha demorado lo que es el juzgamiento de distintos sectores de la sociedad civil en los que se... a los que se les acusa, ¿no es cierto?, de haber tenido algún grado de complicidad con los crímenes de lesa humanidad. En todas las jurisdicciones siempre la responsabilidad civil ha llegado más tarde, digamos, que el juzgamiento a los responsables directos de los crímenes de derechos humanos. En este caso, la causa, mi intervención comenzó allá por el año 2012, juntamente con el doctor Gonella, donde, digamos, formalizamos el comienzo de la acusación en contra de exfuncionarios judiciales, me refiero a ex jueces, ex fiscales y ex defensores judiciales y también ex secretarios, acusados, bueno, de no haber, digamos, cumplido con los deberes que les correspondía, allá por el año 75 y el año 76, porque en el marco de causas que tramitaban ante los juzgados federales, ellos tomaron conocimiento de los crímenes de lesa humanidad que se cometían y no iniciaron investigaciones, no procedieron, digamos, a poner en conocimiento al juez competente esos crímenes que tomaron conocimiento. Esta es, digamos, la principal, digamos, la sustancia esencial de este proceso. Es un hueso duro de roer, ¿no? Esto de dentro de un mismo sector iniciar causas contra quienes supuestamente deberían estar defendiendo el derecho de ciudadanos, ¿no? Sí, bueno, precisamente me parece que ahí radica el principal reproche que se le formula. Fíjese que uno cuando empieza a analizar la causa, digamos, quien nunca pudo tener contacto con la causa, o la primera impresión que me pasó a mí, digamos, cuando yo tomo contacto con la causa ya por el año 2012, es que esta causa se origina precisamente por una remisión que hace un fiscal de Rawson, donde comunica al fiscal de la Cámara de Apelaciones de Córdoba una denuncia que estaba formulando Fermín Rivera en Rawson, donde daba cuenta no solamente de las torturas que había padecido, digamos, en Córdoba, en la última dictadura de cinco militar, sino además la complicidad de la autoridad judicial, porque él había puesto en conocimiento de estos crímenes y no se investigó. Yo digo, vaya paradoja, resulta que en el año 83 se comienza a investigar cuando estos mismos funcionarios, que incluso fueron los que tomaron iniciativa para este oficio que remite este fiscal federal de Rawson, allá por el año 75 ya tenían conocimiento de un sinnúmero de hechos delictivos que reitero, ponían en conocimiento las causas, mejor dicho, las víctimas en las causas que tramitaban la justicia federal. Como ustedes saben, por el año 75 la justicia federal tenía, digamos, la investigación de lo que era todos aquellos delitos de connotación subversiva, la conocida, digamos, Ley de Seguridad Nacional, ¿no es cierto?, la 2840, y en el marco de esas actuaciones, las víctimas que estaban a disposición de la justicia, investigadas por crímenes vinculados, digamos, al accionar subversivo, manifestaban al momento de tomar declaraciones que habían sido llevados al Departamento de Informaciones, que habían sido sometidos a la gestión de tortura, ponían en conocimiento de ordenamientos ilegales, de detenciones ilegales, pero además también en el marco de esas causas, y esto se conoció en lo que fue conocido en Córdoba como la causa de la UP1, sí, que las personas que estaban también detenidas a disposición de la justicia eran trasladadas, asesinadas, y luego eso era presentado como supuestos enfrentamientos armados. Todo eso tomó en conocimiento de la justicia federal de aquel entonces y no hizo ningún acto tendiente al descubrimiento de la verdad de esos crímenes que tomaron conocimiento. Por eso yo siempre digo, y esto lo he dicho en el marco de la extensa causa que hemos tenido y que finalicé el año pasado, me refiero a la mía causa de la Perla, en la que yo me desempeñé como fiscal, claramente sin el aporte, la quiesencia, digamos, la complicidad de distintos sectores de la sociedad civil, difícilmente la dictadura cívico-militar hubiera golpeado de la manera en la que golpeó en nuestra provincia y en nuestro país. Yo no digo que no hubiéramos tenido el terrorismo de Estado que afectó a nuestra nación, pero claramente hubiera sido de una menor envergadura si se hubiera encontrado resistencia en estos sectores de la sociedad y completamente de la justicia, que tenían la función precisamente de velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Facundo, son cuatro hasta ahora los imputados que van a ser que se van a llevar a juicio en esta audiencia inicial: Antonio Cornejo, Miguel Ángel Puga, Carlos Ortero Álvarez y Ricardo Jaro. ¿Hay más en la lista, en alguna lista, como para que con el tiempo se logre imputar a más responsables por los crímenes de lesa humanidad? Sí, tenemos una causa que está en la instrucción, que también investiga la responsabilidad del ex juez federal de Belville, Vázquez Cuesta. Ese sería otro, digamos, de la causa vinculada a lo que, ¿no es cierto?, digamos, la complicidad de sectores, de integrantes de la justicia, ¿no es cierto? Eso es lo que yo tengo conocimiento. Luego, a otras complicidades civiles surgieron en el marco de la media causa La Perla, bastantes complicidades civiles, pero que fueron giradas a la Fiscalía de Instrucción, y yo ya no tengo conocimiento de, digamos, cómo está el trámite de esas causas que se giraron y que tomamos conocimiento nosotros en el marco de la media causa del perro. Me refiero a complicidades vinculadas con el sector empresario, eclesiástico. La verdad que no sé cómo está avanzando o cuál es el grado de avance de esas causas. Y lo último que te pregunto, agradeciendo ya la predisposición para dialogar con nosotros, ¿va a ser largo este juicio a los magistrados, como ha sido la mega causa de La Perla, o va a ser más corto? No, con el nivel de amplitud de la media causa de La Perla, no, claro. Porque, digamos, eso era lo paradigmático de la media causa de La Perla, ¿no es cierto? O sea, el número de víctimas, el número de acusados, la cantidad de testigos la convertía en una media causa, claro, que solamente se puede comparar con lo que fue el juicio a las juntas y la causa de la ESMA, digamos. Claro. La causa de los magistrados es una causa que tiene un número importante de hechos, son 119 hechos, sí. Bueno, o sea, que es una causa, bueno, que tiene muchos hechos, pero usted imagínense que, por ejemplo, para darle una idea, la causa de La Perla tenía 21 causas acumuladas y algunas de las causas, dos o tres causas, tenían más de 120 hechos, con lo cual estamos hablando de otra cosa. Pero sí es una causa que tiene bastantes hechos y que son más de 30 testigos. Además, los cronogramas de audiencia van a ser lunes y martes. Los lunes vamos a tener audiencia de doble jornada, digamos, mañana y tarde, y los martes solamente por la mañana, porque, bueno, el tribunal se integra con jueces de distintas jurisdicciones, y esto es lo complejo de la situación. Esos jueces también tienen compromisos y audiencias fijadas en sus respectivos tribunales, con lo cual ese es el cronograma de audiencia que tenemos previsto. Nosotros calculamos que, digamos, va a ser un juicio, tenemos como más de 30 testigos, entonces posiblemente dure tres meses por lo menos. ¿Los imputados están en libertad? Sí, los imputados están en libertad. En su oportunidad, cuando, se les tomó declaración, atento al número de hechos y la gravedad de los crímenes que se le atribuían, fueron detenidos por un periodo corto de tiempo, y luego recuperaron su libertad y actualmente van a llegar el proceso en libertad. Bien, Facundo Trotta, te agradecemos muchísimo la predisposición para dialogar con nosotros, y bueno, estaremos al tanto de cómo vaya siguiendo en la instancia de este juicio, que ojalá realmente lleguen a la condena aquellos responsables que han sido partícipes también de los crímenes de lesa humanidad contra nuestros pueblos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y a su disposición. Fuerte abrazo, querido. Están bien, fuerte abrazo. Estuvimos dialogando con el fiscal federal Facundo Trotta, que tuvo una importantísima actuación, participación en una mega causa en La Perla, donde se ha sentado realmente precedente. Y creo que ahora se vuelve a sentar precedente en Córdoba, ya más allá de toda la... de lo que políticamente sea un asco lo que tenemos gobernando, pero a nivel judicial y de derechos humanos estamos sentando precedentes y haciendo historia. Ya desde la primer condena al chacal, al asesino, el miserable Luciano Benjamín Menéndez, en adelante fuimos marcando un camino aquí en Córdoba. Ahora, a partir de este martes 25 de julio, se va a iniciar con esta audiencia inicial, se va a iniciar este juicio, ¿no?, a los magistrados. Los imputados son Antonio Cornejo, que es un ex fiscal federal, Miguel Ángel Puga, ex juez federal número 2, Carlos Otero Álvarez, ex secretario del juzgado federal número 1, y Ricardo Caro, ex defensor oficial. Cargos de los que se les acusa: encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Son 119 hechos y 75 víctimas. Se juzga la complicidad de funcionarios con el terrorismo de Estado, que no cumplieron con su deber de investigar delitos cometidos contra personas políticas, alojados en la UP1 de Barrio San Martín, la unidad penitenciaria 1 de Barrio San Martín, que habían sido secuestrados y torturados en la D2, la ex D2 de la policía provincial. Así que esperamos que este juicio, este inicio de juicio, realmente llegue al puerto que merece, con la condena correspondiente a los responsables por los crímenes de lesa humanidad. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. El 25 de julio de 1995 muere Osvaldo Pedro Pugliese, quien a partir de la edad de 9 años jugaba de oreja sobre el violín que le había ofrecido su padre, flautista aficionado. Había nacido el 2 de diciembre de 1905 en Chalet Crespo, en Buenos Aires. Se dio cuenta rápidamente que prefería el piano. A partir de la edad de 15 años, juega en un café de barrio, la Cueva del Chancho, que abandonará bastante rápidamente para acompañar al piano las aventuras de Max Lindbergh y Charlie Chaplin sobre las fantasías mudas del cine de entonces. En 1939, crea definitivamente su orquesta, que desde el principio funciona en cooperativa, es decir, por la división de las rentas. A partir de entonces, se puede, sin temor, afirmar que hay un antes y un después de la orquestación tango, como se puede decir a sí mismo para la escritura musical con la creación, en 1925, de su primer tango, Recuerdo, pedazo recogido sin parar hasta hoy. Su compromiso político en las instancias dirigentes del Partido Comunista Argentino le valdrán la prohibición en estudios hasta 1943, fecha del primer registro conocido de Recuerdo por sí mismo. Recuerdo abrió una nueva vía para el tango porque ofrecía un desarrollo imprevisto de la línea melódica, una concepción moderna de las estructuras armónicas, del color de los sonidos, de los cambios de tono, los arpegios, la variación. Esta nueva estética se inscribe en la de renovadores del tango que son entonces Juan Carlos Jovián, Agustín Bardi, Enrique Delfino, Julio De Caro. Pugliese declarará: vengo de la escuela de Julio y Francisco De Caro, de la Pedro Macia y Pedro Lauren. A sus lados hice mío un estilo basado en la adaptación y la incorporación de formas musicales que respondían al tango. Pugliese fomentaba y ayudaba a sus músicos a crear y fundar su propia orquesta si lo deseaban. Por eso pasaron por su orquesta muchos de los grandes de la música ciudadana. Del mismo modo, le pusieron voz grandes cantantes como Alberto Morán, Enrique Maciel, Miguel Montero, Alfredo Beruzzi y Abel Córdoba. En 1989, Pugliese juega con Astor Piazzolla una versión de Yumba que por magia se transforma en Adiós Mundo. Enrique Alesio, bandoneonista, cuenta que cuando Pugliese caía preso, hacía las orquestaciones en Devoto, él las llevaba y después las ensayaban con la orquesta. En ese entonces, el pianista que lo reemplazaba era Armando Cupo. Oscar Cacho Herrero declaraba que Osvaldo nunca aflojaba. Hasta creo se ponía contento cuando iba en cana, porque adentro lo mimaban todos, los presos y los compañeros del partido. En esos momentos lo bancábamos a muerte. También Saúl Cascallar, compañero de militancia y cárceles, declaró que mientras estaba preso era de lo más común levantar la vista y verlo pasando el lampazo por el piso o pelando papas. Un día un jovencito le acercó un poema y él le puso música. Así nació el tango No juegues a la guerra. A mi hermano, a Osvaldo y a todos juntos, los valientes militares los iban a mandar vivos a pique. Osvaldo tocó el piano para fortalecer a los que empezaban a flaquear, y en medio de la emoción única del que sabe que va a morir, se puso a tocar el himno nacional. Cuentan que nunca se escuchó un himno igual. Tenía la tragedia y la fuerza de la última vez. Ese día todo el barco cantó, aunque algunos también lloraron. Durante años, sus admiradores subrayarán al final de sus conciertos: al Colón, al Colón, expresando así cómo la calidad de la orquesta mereciera el estado del más prestigioso teatro lírico de Argentina. Estos deseos se realizarían en 1985, concretando una excepcional carrera hasta su deceso el 25 de julio de 1985. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. estamos contentos con lo que ha hecho Evo Morales y Tabaré Vázquez, ¿eh? Cómo les cagaron la propuesta miserable de Temer y Mugricio, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Por lo menos tenemos un par de líderes nobles y leales, ¿eh? Al menos Evo, lo máximo. Y muy bueno que haya acompañado de esa manera a Tabaré Vázquez. Uf. Ojalá se repitiese eso en nuestro continente. Nos estamos yendo, señora. Usted saluda a la audiencia. Yo les anuncio ahora que creo que queda sonando. Será hasta el próximo domingo en el que en esta trinchera comunicacional volvamos a poner en marcha esta maquinaria de denunciar, maquinaria de proponer trabajo, maquinaria de militar, aparato, digamos, aparato para que el próximo domingo nos encontremos aquí peleando para que las candidaturas del campo nacional y popular lleguen a buen puerto en estas PASO del 13 de agosto. Gente linda, maravillosa, ustedes no se van, van a quedarse allí pegaditos oyendo el Club de la Pluma, porque vamos a compartir, apenas dejemos el micrófono, vamos a compartir con ustedes la última efeméride que teníamos preparada para el día de hoy. En este caso también es el de la recordada María Eva Duarte, Evita para todos, ¿no? La descamisada, la rebelde, la irreverente, la necesaria, la que cobijaba a un pueblo, la que miraba al necesitado, la que acudía cuando hacía falta, y cuánta falta hizo después, ¿no? Nosotros nos estamos viendo el próximo domingo, vamos a volver por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación. Les vamos a seguir presentando batallas, porque vamos a vencer, y no vamos a volver, porque ya estamos, ¿sí? Ya estamos. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en un hombre diferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Cuando Eva Perón falleció el 26 de julio de 1952, a los 33 años, en la radio se anunció: nuestra líder espiritual ha muerto. Paladín de los descamisados de Argentina, superó en popularidad a su marido, el presidente Juan Domingo Perón. Eva Duarte de Perón, Evita, nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Evita, hija ilegítima de una cocinera, se convirtió en la amante del coronel Perón cuando era adolescente, siendo cantante y actriz radiofónica. Cuando en 1945 detuvieron a Perón, la señorita Radio movilizó a los sindicatos para que lo liberaran. Una vez libre, se casó con él. Participó en ese año y el siguiente en la campaña presidencial de su marido, ganándose la adulación de las masas, a los que ella llamó descamisados. Y cuando un año más tarde accedió a la presidencia, ella se convirtió en una poderosa líder a su lado. A pesar de que nunca tuvo un puesto oficial en el gobierno, Evita actuó de facto como ministro de Salud y Trabajo, premiando generosamente a los trabajadores a través del aumento de sus salarios, quienes respondieron con el apoyo político a Perón. Luego de eliminar los subsidios a la tradicional sociedad de beneficencia, ganándose gran cantidad de enemigos en la ley tradicional, la reemplazó con la Fundación Eva Perón, la cual fue sostenida por uniones voluntarias, contribuciones, más aportes de la Lotería Nacional y otros fondos. Estos recursos fueron utilizados para establecer cientos de hospitales, escuelas, orfanatos, casas para personas de edad y otras instituciones de caridad. Evita fue gran responsable del voto femenino y formó el Partido Feminista Peronista en 1949. En 1951, a pesar de padecer de cáncer, fue nominada para la vicepresidencia, pero el ejército la forzó a renunciar a tal candidatura. Esto fue un punto que marcó su declive político. Figura polémica y mujer especial de la historia argentina, supo ganarse la simpatía y el amor de los que nada tenían y a quien ella siempre acogió como sus hermanos directos. María Eva Duarte de Perón, como se la llamó al principio, Eva Perón, como se la conoció en sus últimos años, Evita, como la bautizó el pueblo, rompió todos los precedentes históricos y definió una modalidad nunca vista hasta entonces en la Argentina y quizás tampoco en el mundo. Esta luchadora por los derechos de los sin derecho suscitó a la vez intensos sentimientos y emociones profundas, pero lo único que jamás provocó fue la indiferencia. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Había una vez un verbo sin decir, sin gritar, un verbo calladito y sin balcón, un verbito nomás, un verbo más o menos, sin jugar, sin conjugar, sin tiempo ni modo, ni vos, no yo tampoco, teníamos el verbo. Había un silencio así, pero el verbo se hizo carne y habitó, evitó, entre nosotros. Evita, dijo el verbo, evita tú, evite él, evitemos nosotros. Evitamos, dijo el mosquito, y la historia araba, evitaba. Para él y con nosotros, arrastrados por ella. Ella, Evita, de evitar, arrastró por nosotros, arrastró por todos, se arrastró para los arrastradores. La enrostraron arrastrada y era verdad, oh mentirosos, que los llevaba a la rastra de la nariz, de los huevos, los llevaba la hembra con olor de la historia. Entre las piernas, entre las manos, entre las masas y hacia la calle, y el amor con el pueblo, a los gritos, ¡oh, escandalosa! Evita, le decían, evita hacer olas, y Evita no evitaba, oleaba, olía, el celo de la gente la arrastraba, el arrastre de Evita, ¡oh, señora, arrastra! Pronobis. Dicen mis amigos que mi vino es triste, pero ella vino de venir. Verbalizó, evita tú, me dijo el vino entristecido, evita de evitar las noches largas, las amargas rachas, las tantas nachas, dijo evita y vino de venir. Conjugó el verbo, evitó el vino de beber. Bebió, bendijo el agua de las fuentes, las patas de las fuentes, las manos de los fuegos, y metió las manos en el agua en el fuego, el huevo en el agua, ponía huevos Evita, y con este le puso sal, con este le puso amor, y con este sí, con este les dijo no, a los pícaros, no a los gorditos, evitó que los pícaros gorditos se lo comieran todo. Después tendió la mesa en la plaza dio de comer, no a las palomas, dio de creer en el plato, no a los creyentes en la plaza, y un día dijo, Evita dijo, eviten sacar los pies del plato, pero, sobre todo, no saquen nunca las patas de las fuentes, hay que volver a las fuentes, revisó, y el revisionista que reveía, dijo y decía mi madre, Evita, de evitar las malas, cuídate Juanito de las malas compañías. Carteles grandes, grandes compañías, dicen, evita elegir, elige evitar, dicen, evita las salidas de fábrica, las camisas salidas, los descamisados, evita los descamisados, y no solo, no te descamises, no te descarriles, no te amontones, evita de evitar los amontonados, te tocan de tocar, o te toca de morir. Como le tocó a aquel o al otro por amontonado. Evita, evita entonces. Si evitas, digo, decían, si evita fuera o sería, o viviera, serían, pero eso es lo que hubo de haber habido, decía el que te dije, porque ya no es. De to be, ser o estar. Porque el verbo se hizo cáncer, la carne dejó al verbo sin sujeto, sin sujetar, se soltó sola y deshabitó entre nosotros. Y hubo otro silencio, así. Pero evita, decíamos, evita los temores, los tumores, la mala sangre, la mala leche de los años en tres, la coartada de volver, de ser millones, de montones. No te vayas, no, carajo. Aparta de mí esa hora, las 20:25, no entres, no salgas a la inmortalidad, evita, evita las inmortalidades, evita lo inevitable. Colorín, evita, dijo la moraleja, colorado, evita la queja, la moda vieja. Este cuento se ha... No acabes, compañera, evita, no te entregues, no te vayas. Aguanta todavía, otro día, peronista, no te calles, compañera, porque hubo, había una, dos veces, un verbo, bien dicho y conjugado, conjugue, compañera, descamise, renuncie, funde, dignifique, compañera, evita el silencio, preséntese, preséntese, que se siente todavía, bajito se siente... Se siente. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones, idea y conducción Norberto Ganzi. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es aquí, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul.